palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you'll say, what can make me feel this way? Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Chasqueamos los dedos para ti, para darte la bienvenida a la Villa del Amor, donde las pitufesas siempre están maduras, donde la compota musical se hace al natu y donde el amor florece en medio del barro como el loto. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenido mi compañero, mi cómplice, mi codo, mi todo, Matías Veleda, buenas noches. Bienvenida, buenas noches, señorita Bimbo. Bueno, contento de estar acá otra vez domingo. Por suerte estamos salvados hasta la 1 de la mañana haciendo Villa Cariño acá. Salvados estamos. Y le voy a dar la bienvenida, volvió, porque el mar el mar la devolvió entre gotitas de pitufresas de amor. Fue como una ofrenda a Iemanjá que nos devolvió unas. Vino un tanto salada, porque estuvo en un mar salado, porque de otra manera no puede ser el mar si no es salado. Y le voy a dar la bienvenida a Elia, que hoy está con un vestido a ralias, hermosa. Muy cortito. Muy cortito, por cierto. Sí, me encanta, es medio la moda por 50 pesos. Carmen ya sale. Bienvenida a Susy Q. Muchísimas gracias, qué alegría estar de nuevo, los extrañé un montón. Tiene color ahora que la veo. Porque no vi ninguna película del Festival de Mar del Plata, solo estuve en la playa. Está vio, con un color. Como diría Narosky, vio la película de su propia vida. Exactamente. Bueno, muchos días de sol, así que decidí no meterme en la sala y disfrutar. ¿Cómo vamos a disfrutar esta noche? Gracias. Volvió mamá, manos. La extrañamos, no fue lo mismo. No, lo sé, pero pueden sin mí. Sí. La rubia loca, a mí tú en reemplazo de lujo. Pero como usted es como una paja cuando siempre es mejor el sexo. Bueno, le agradezco el cumplido. Arrancamos desde el primer bloque diciendo paja. Vaya anotando, paja por ahora. Paja es el lápiz. Bueno, déjalo ahí. No importa. Entre los gestos y la casa. Bueno, estoy feliz de estar de vuelta en Villa Cariño. Así bajo es. Las manos mágicas de nuestro operador estrella, el señor Agustín Y ahí con ese dedito carnoso sube el botón como clítoris de audio y nos demuestra quién es el mejor operador de la radio. ¿Quién es? Agustín Pompey. Claro. Ah, claro. Escuchamos a capela The Temptations, esta banda que este es su máximo hit, pero tenemos otros. A capela era eso, un par de dedos y un abdum. Bien, bienvenidos todos a Villa Cariño, nuestro programa de investigación. Hoy más que nunca vamos mechando el contenido, a veces hablamos de caca, remamos en chotas como el domingo pasado, pero hoy vamos a bajarte línea porque es importante, porque sabemos que para el amor lo único que necesitas son cerillas o fósforos de preguntas para que vos mismo te autocombustiones Autocombusties. Autocombusties. Y ardas en preguntas, porque solo ardiendo en preguntas encontrarás respuestas, y en el amor no hay nada mejor que saber quién es uno. Bueno, es un programa de investigación, ya lo saben. Nuestro objetivo es ese, iluminar ese laberinto oscuro del amor, donde no hay manera de no querer lugares comunes. Y ya sabemos que aunque seas muy hipster, muy cool, muy sexy, muy sensual, no hay quien no ame algo. Y si llamas algo y tenés internet, Matías, este es tu lugar. Me encanta, porque yo siempre quisiera que dijera este es tu programa. Y nunca lo dice. Y lo dice, pero ven, así son las relaciones. Uno quiere que dijera algo, pero él dice este es tu lugar, y también funciona. Uno quiere que dijera. Uno quiere que diga. No, hoy estamos hablando muy bien. No me importa nada. Si querés, vení y educame. Este es tu programa. Este es tu programa. Ahí está. Porque bien. Tú lo vales. Porque tú lo vales. Jimmy Chaplin, le mandamos un besito. Trabajo para Bengué. Bien, y ¿qué más tenemos para decirle? Sabemos que no hay quien no ame algo. Hoy tenemos una invitada deluxe en Amorpedia. Tenemos a nuestra amada Pichot. Ajá. Que en algún momento, dentro de algunos bloquecitos la vamos a tener con nosotros. Hoy Gael no está, así que los que esperaban su carta astral queda para el domingo que viene. Astromostra está justamente astromostreando por el cosmos. Me lo imagino así como estudiando estrellas. Yo me lo imagino como la mujer yogur de Gazalla volando en un pedo. Ahí está. Por el cosmos. Claro. Bien, y ya saben que nuestro sonido es exclusivamente el único programa. Yo estoy convencida de que no hay otro programa en ningún dial, ni en ninguna frecuencia, ni en ningún servidor donde pasen la música que pasamos. Definitivamente Sonido Gear Group, ya saben que estamos educando al soberano, ya hay gente joven que se escucha a las Supremes, que sabe de estas cosas, y ese es nuestro objetivo. Nuestro sonido va desde el 50 hasta el 68. Hoy tenemos un tema del 70, loco, pero ya van a ver qué aventura. Bien, ¿y qué más les puedo contar? Bueno, nada, vamos a adentrarnos en el programa y les voy a decir lo que estuve pensando de acuerdo a cosas que estuve haciendo. Mi editorial del día de hoy. Decile no a la relación uñas recién pintadas. Perdón si sos hombre y nunca te las pintaste, pero quizás alguna vez te fuiste a hacer un servicio de coafer y te echaron un calcio. Bueno, entonces entenderás el ejemplo. Básicamente lo que quiero decir es no a eso que hacemos con las uñas. No lo hagas con esa persona. Sabes que falta, que no está, que todavía no, que no lo apures, que no te pongas ansiosa, que esperes. Sí, sí, que no es momento, que te estás adelantando, que no tiene por qué responder, aparecer, llamar ya. ¿Por qué? Porque el otro, además de estar en comunicación, en tratativas con vos, novedad, tiene una vida. ¿Puedes creer? El otro también tiene una vida. Está haciendo cosas, tiene obligaciones, otros problemas, y eso no quiere decir nada más que eso. Entonces no hagas lo mismo que haces cuando recién te pintas las uñas y sabes que no están secas y sabes que le falta y la cagás. Con el esmalte recién puesto se te ocurre bañarte, lavar un platito que quedó del mediodía, colgar una ropa en el tender o subirte esa medivacha calada. No, no lo hagas. Es como si los fideos los querés tirar cuando el agua está apenas caliente pero todavía no hirvió. Así que pensalo, cuando te está por subir el pico de ansiedad, cálmate, pensá que el otro también está viviendo mientras vos estás ansietando, una palabra que inventamos para vos. No hashtag hagas... ansietando. Hashtag ansietando. Eso que saqué, no hay... yo no aprendí en toda mi vida a aguantar a que las uñas se sequen y a mil cosas más, pero hay que aguantar. Todo tiene un tiempo de cocción y las relaciones también. Entonces si lo adelantás y lo arrebatás, probablemente esté duro en el centro, blando, que eso es lo peor, o no valga la pena ni probarlo. Así que bancátela, acordate que el otro también está viviendo en pantalla dividida mientras vos estás ahí, hashtag ansietando. Nada más, eso te digo. Y ahora les vamos a contar cuál es el tema de hoy. Bien, nuestro tema de hoy, que ya les comentamos que va a ser profundo, pero bueno, a veces hay que ponerse profundo. No solamente el calce de tu Angelo Paolo, tu mosquito. No hay nadie que lo entienda, chiste. Sí, son todos menores de edad. Oshkosh. Angelo Pau. Ay, yo me vestía mucho en Oshkosh. Claro, por supuesto. Tuve una época en la que mi look era como Rubén Rada. Tipo 11, 13 años me vestía con pantalones de colores, camisa de flojos ink de flores y collares de semillas étnicos que me regalaba mi tía Arti. Ah, ah. Raya al medio y un bigote que todavía no había aprendido a depilarme el bozo. Era como un músico de Rubén Rada. Hay fotos de... Sí, hay fotos. Hace poco me etiquetó Lucila Polichela, que no entiendo por qué la acepté en Facebook. Espero que no esté escuchando. Yo le robaba... Ella tenía, cuando de la Rúa, tóquense la teta porque ya vale tocársela, sí. No es solo para Carlos. Tenía la foto de la Rúa en la heladera. Y yo se la arrancaba y le dibujaba bigotes porque yo venía de una casa peronista. No hablamos de política, pero bueno, Lucila Polichela se olvidó de esto. Y me etiquetó en una foto en la que ya se ve ese bozo que yo no sabía controlar. Bueno, esto venía que al chiste de que a veces hay que no solo calzar profundo los Oshkosh, sino también los temas. Bien, y esto es para vos, que no te hablamos de una vez que te pase, porque todos hemos caído en bajo aljibes borrascosos. Digo, cuando ya es una constante, cuando ya esto es parte de tu forma de ser y cuando más de una vez le has dicho a alguien, bueno, yo soy así, me sale así. No, lo único que te puede salir es un flan. Pero vos no sos ni salís, vos hacés. Cuando no podés parar de pensar en otro, pero no podés parar de pensar en otro. Estoy hablando de todo el tiempo, en medio de todas las cosas que haces. Tenés celos, sin razón, o a veces con, pero nunca lo vas a saber, porque siempre tenés celos. Tu capa brownie es de celos. No te quiere como necesitas. No te quiere él como necesitas, no te quiso el anterior como necesitabas, no te quiso el anterior como necesitabas y probablemente conociéndote Piscuí, los que vengan tampoco te van a querer como necesitas. No sé si es que necesitas mucho o quizás vivís pendiente de que el otro sea feliz. Lo único que te importa es que el otro sea feliz y si el otro no está feliz, vos tampoco sos feliz. Vivís amargado por los demás. Y te entendemos, razones no faltan, pero amargado, amargado todo el tiempo. Un poquito de sucralosa. Triste, una constante tristeza. Tu capa brownie es caca, el dulce de leche es tristeza y el merengue es melancolía. Vivís necesitando cosas que nadie te da, que no se consiguen en ningún lado. Familia, amigos, profesores, amantes... Gente que te cruzas por la calle, gente que te mira mal, no te dan bien el vuelto, nada te complace, todos están en contra tuya. Tratas de controlar todo, todo, porque quizás controlando no te genere tanto dolor. Sentir dolor es como eso que sos, algo, alguien que siente dolor. Tampoco es que sos una persona aburrida, la gente te quiere, bla, bla, bla, pero vos la pasás mal, siempre. Necesitas a ese otro, lo necesitas porque te morís de amor. Y esta frase la has dicho más de una vez. No podés vivir sin esa persona, pero realmente no podés vivir, porque no tenés ganas de hacer nada. No sos un romántico empedernido. No sos un corazón abierto. Quizás seas codependiente. Y hoy te vamos a contar qué es la codependencia, cómo se manifiesta y descubrir si te suena... Te estaría sonando. Y sí, ¿cómo podés hacer para buscar ayuda? Porque esto no es solo un defectito, es algo para lo que hace falta ayuda, existe. Es un tema del que no se habla mucho. Quizás si se divulgara más qué es la codependencia, no seríamos adictos a todas las cosas que somos. Hay gente codependiente a su BlackBerry, hay gente codependiente a internet, hay gente codependiente al sexo, a personas y a mil cosas más. Es un pasito más profundo que ser adicto. Quizás es la madre... de todas esas causas que después uno tiene que resolver. Y solo tenés que ser dependiente y codependiente de vos mismo, amiguito. Así que hoy te vamos a ayudar con eso. Estate atento, la idea es que escuches, por ahí te suena, y solo si suena, se puede cambiar. Bien, Matías, quiero que me diga las vías de comunicación para que los villacarinienses pitufresen en nuestros oídos y pantallas. Perfecto, entonces para que pitufresen en los oídos, que puedan escribirnos de ahora hasta la 1 de la mañana y cuando quieras en realidad, por ejemplo, nuestra cuenta en Twitter, @villacariño, www.facebook.com/villacariñociclope, nuestra cuenta en Facebook. El correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica 52-72-87-99, y si estás afuera de Capital Federal marcas antes 011. Y usted, vocera del pueblo, Susy Q, sale de una pitufresa como un pitufo que sale de su casa a hongo y dice: bien, voy a inaugurar la voz del pueblo con Yuyo Quemado, que dice: cuando mi vieja dice entre pitos y flautas, inmediatamente la corrijo y digo: no, entre pitufresas. Muy bien, muy bien. Fantástica, fantástica esta fiesta. Ídola, Yuyo. Le damos la bienvenida, como siempre, a Freddy, Jav Germanota, nuestros oyentes de siempre, que nos pone contentas que estén ahí. Negro Cuti y más amigos, Emilce, Sabrina de Lejos, están todos llegando a la Villa del Amor. Negro Cuti está siempre ahí, ha respondido a varios llamados míos como un monstruo del Averno que sale de la caverna y grita a ver si aparece un pájaro, lo agarra y se lo come. Y siempre que lo hago aparece Negro Cuti, pero la verdad tiene una foto de Raybon Bright y no es muy confiable, claro. Raybon Bright. Entonces yo les quiero decir algo que decimos siempre acá: será lo que será, pero es tu cara. Entonces ponela en el perfil, porque te conviene, digo. Te puede salir para todo, pues hay mucho narco en Twitter, por ahí ve la cara, te contrata. A mí me costó un montón, recién este año, bueno, puse no foto entendemos de perfil por qué. En Facebook. Sí, es y en Twitter es no, entendible. No tengo. Con semejante cara. Bueno, chicos, son mamá y papá. Pará, si dice con semejante cara, los que no la vemos, le pasa que tiene una cara como un moai de la Isla de Pascua. No, una cara hermosa, eso quise decir. Gracias, Mati, papá. No, gracias a vos. No, papá, que tiene todo algo bien. Gracias a vos por tener esa cara, pues si no te lo podría decir. Cara es. No, si no tuvieras esa cara, no estarías acá, porque acá... Yo la verdad acá que hacemos casting. Acá hacemos casting cara. Bueno, eso, pónganse un avatar de la cara, porque todo se consigue... si tienen más para mostrar, muestren, ¿no? Sí, por ahí no es necesario. Yo por ahora no estoy bajando. Pero bueno, ¿qué dice? Se hace señas sexy sensuales. Bueno, en el próximo bloque ya nos vamos a adentrar en este temirra. Sí. Y vamos con un... estas son una banda... ¿cómo se dice? No me sale. Fundacional del género Girl Group. Son las Shangri-Las, del sello Red Bird, que tienen un logo hermoso, el sello Red Bird, que es un pajarito tocando la guitarra, que lo tiene Lolo tatuado. Sí. Y esta canción es espectacular porque tiene el condimento, otro condimento base, el tomillo, el orégano del Girl Group, que es el call and response, que es este recurso en el que uno dice: y esta canción tiene mucho eso y habla de que le des un beso como Dios manda. Vamos con la Shangri-Las, con esta canción de 1965, Give Him a Great Big Kiss. ¡Muah! When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Atención. La evolución ha dado un gran salto adelante. Para todos los terrícolas. Está sonando Cíclope Radio. Una máquina prehistórica perfectamente diseñada. Los dientes como sables del gorgonóxido han herido al escutosaurio. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Amiguito, amiguito, lo sabemos, no hay que tener vergüenza. Bueno, ¿de dónde venimos? Hoy hablamos de codependencia. ¿Qué es la codependencia? Bueno, quizás sea la madre de muchos de nuestros problemas. Ya le podemos ir diciendo mamá. Aunque no la padezcas, cierta tendencia a ser codependiente puede traerte muchos problemas. Para esa oreja, porque quizás te suene. Bueno, ¿qué es la codependencia? Es una condición psicológica en la cual se manifiesta una excesiva y obviamente inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más. Dificultades, atención, respuesta también. Se la puede definir como una enfermedad cuya principal característica es la falta de identidad propia de la persona que denominamos codependiente. También podemos decir que es una adicción, y esto es clave, a determinado tipo de relaciones y a repetirlas, ya que el codependiente no puede vivir sin sentir que tiene el control sobre esa persona, sobre otras o sobre todas. Como esto es imposible, la suele pasar muy mal. Es un ciclo de patrones de conducta. Y todos patrones de conducta tienen su raíz en el pensamiento. O sea que también no solo hace equivocado, sino que piensa disfuncionalmente y equivocadamente. Por supuesto, esto, como estas patologías no las padecen personas que están en una institución psiquiátrica, ¿no? Esas son otras patologías. Esta gente que tiene una vida, que puede hacer todo, yo reconozco en mí misma y rasgo de codependencia, todos tenemos algo. Entonces, estos pensamientos disfuncionales y esta manera de actuar equivocada produce innegablemente dolor. Y lo peor es que se repiten de manera compulsiva y es una respuesta a una relación enferma y alienante. Por ejemplo, con un adicto activo, o sea, con alguien que es adicto en este momento, a los adictos se los considera recuperados, entonces es un adicto activo, y o una situación de toxicidad relacional. Relaciones tóxicas, ya hemos hablado en algún momento. Sí. Bueno, Matías, ¿quiénes desarrollan codependencia? O sea, ¿yo soy apta? ¿Todos tenemos el psicotécnico aprobado para ser codependientes? Bueno, sí. A ver, potencialmente sí. ¿Qué quiero decir con esto? La codependencia en realidad puede ocurrir en cualquier persona que esté en contacto con la adicción de otra persona en realidad, ¿sí? Por ejemplo, un familiar, un amigo, un compañero, pareja, cliente que sufra de este tipo de adicciones, ¿sí? Bueno, además existen otros tipos de desórdenes de conducta y enfermedades en realidad que pueden generar codependencia, como por ejemplo la esquizofrenia, la violencia, el maltrato, la neurosis. O sea, vivir con alguna persona o tener una persona cerca que padezca algo de esto va a terminar generando en vos que te conviertas en un codependiente. Exacto, potencialmente podría llegar a generar esa codependencia, sí. Bueno, en realidad todas las personas que están expuestas a estos desórdenes pueden desarrollar lo que se conoce como codependencia. Muchas veces alguien que ha desarrollado codependencia por crecer, digamos, en un ambiente disfuncional que es adictivo, ¿sí? Y en realidad no manifiesta grandes síntomas hasta que llega, por ejemplo, a casarse con alguien, a convivir con alguien o a formar una relación de pareja, digamos, ¿no? Como para hacerlo más general. Por otro lado, con mucha regularidad, por ejemplo, las hijas de los adictos también terminan casándose con otros adictos, ¿sí? Como que terminan replicando ese modelo luego cuando hacen su pareja, ¿sí? Y esto pasa en realidad sin que esto sea una decisión consciente. Sí. Eso es lo más importante. Eso es lo peor. O sea, nadie puede elegir mal por decisión. Claro, se puede pasar, digamos, después al plano como de lo consciente, pero inicialmente seguramente es una decisión inconsciente. Sí, eso no lo digo yo, no es ninguna novedad. Esto es Freud 1. En general, las mujeres, el Edipo de los hombres es mucho más simple. Es el Edipo con mamá. En la mujer es mucho más complicado. Hablando el otro día con David, le mandamos un besito. La estructura femenina, o sea, es algo mucho más complicado. Y las mujeres tienden a buscar en sus primeros años de relaciones y en sus primeras relaciones, chan, a la madre. ¿No? Que están no quiere decir que estás buscando una mujer o que estás buscando... lo literal, pero si no tuviste una buena relación con tu madre, o si fue un desastre, porque no por ser madre son santas o están psicológicamente bien, probablemente no prestes atención, porque llegar a buscar algo parecido a tu papá, como pensamos todas, lleva un trabajo. Claro. Y entonces estás buscando otra cosa, nada, te la tiro. Bueno, la codependencia puede ocurrir también en además de circunstancias extremas, en una familia disfuncional. ¿Y quién no tiene por ahí una familia disfuncional? Que levante la mano. Bueno, y ahí lamentablemente, esa es lamentablemente una gran puerta para llegar a ser codependiente. Porque esta conducta se genera a partir de la vieja y odiada carencia afectiva que el codependiente padeció en sus primeros años de vida. Bueno, los codependientes generalmente provienen de hogares donde sus integrantes pueden llegar a ser alcohólicos, adictos a sustancias psicoactivas. También donde se daban relaciones de codependencia entre los padres. No sé, una madre que vivía enferma, un padre celoso. Eso ya estaba presente. Digo, nadie nace codependiente. Esto se adquiere, por supuesto, en familias donde se produjeron abusos físicos, psicológicos, sexuales. Y donde padecieron el abandono de uno o de ambos progenitores en alguna de las etapas hasta su madurez. O sea, en cualquiera de tus edades, ya de grande también, hasta la edad donde ya se forma algo de la persona. Sí. Bueno, el crecer en lugares disfuncionales predispone a que traslades esas carencias afectivas a tu edad adulta. Y llegada a la adultez, obviamente no sos consciente de esas carencias, pero inconscientemente buscas satisfacer esas necesidades afectivas insatisfechas a través de relaciones interpersonales, y esto seguramente hará que te relaciones con personas problemáticas. Lo que te decimos siempre, un piojo es casualidad, dos son mala suerte, tres es piojoso. Y cuando ya en tu vida podés mirar para atrás y encontrás un patrón, que ya son tres locos, tres que estaban casados, tres que no te daban bola, tres locas, tres celosas, bueno... Claro. Ya tiene que ver con vos. Tiene que haber un registro. Está la mala leche suelta en el mundo y podés tener mala suerte, pero cuando ya hay un patrón y algo que se repitió, tiene que ver con vos. Y te vamos a contar, a ver si suena, déjalo que suene, algunos síntomas de la codependencia. No tenés que tener todos. No. Ni tienen que ser exactos, pero si te suena, atención. Bueno, es lo que decimos siempre en realidad, digamos, vos te vas anotando en una libretita todos estos puntos y te vas a estar a ver. Haz una marquita donde los tenés. Prendés un fósforo por cada uno y lo tirás. Después ves cuántos fósforos tenés. Si tenés más de 10, agarrás a más al psicólogo. Claro. O incluso, si, como hablábamos en el programa anterior, si alguna de todas estas cosas te empieza a resonar un poco en la cabeza y decís, bueno, a ver, por ahí puedo venir por este lado, bueno, quizás puedes hacer una consulta, sí, y ver de encontrar una solución. Bueno, primero de los síntomas. Dificultad, bueno, claramente, ¿no? Para establecer y para mantener además relaciones íntimas de manera sana. Otro síntoma: congelamiento emocional. Es una buena definición de eso. Frío en el alma. Es tan grave como el que se vincula todo el tiempo, o compulsivamente, o no puede salir de una relación a otro. Es otra manera de ser codependiente de algo: congelarse. No sentís nada, no te relacionas con nadie, no te importa nadie. Sí, como que dejás de creer en todo. Bueno, un punto que quizás va un poco de la mano: perfeccionismo. En sí, todo. Como una conducta, quizás casi termina siendo como una conducta obsesiva. Sí. Bueno, necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros. Algo imposible, te contamos. Sí, que ya desde el vamos va mal, en realidad. Sí, pero el germen lo tenemos. Cuando querés que te llame alguien y no te está llamando, y eso te genera sufrimiento, sí, es inexplicable, no lo podés controlar, pero estás queriendo controlar lo que hace otro. Y no se puede. Y no se puede. Lamentablemente. Bueno. Sí, sobre todo cuando excede los límites de lo real, ¿no? Sí. De lo tolerable, digo, que tengas ganas de que te llame alguien está bueno, que te desesperes y te cuarte la vida no está bueno y te convierte en un codependiente. Siempre registras esa sensación que aparece, bueno, ya vamos a llegar a eso, porque hay un mecanismo casi como un cuadrito sinóptico del mecanismo, Sí, no, y sobre todo esto que registrar que te genera dolor, en realidad, ¿no? Que es algo que no te resulta placentero. Y me parece que la clave de la codependencia, por lo que estuvimos investigando, es la reacción que todo el tiempo pase lo mismo, ¿no? El patrón que se repite. Es una clara muestra de que algo está pasando. Sí. Bueno, continuamos con esto de los síntomas. Fíjense cómo se van encadenando. Hablábamos recién de esta cuestión obsesiva de controlar a otros. Bueno, otro gran síntoma, conductas compulsivas. Sí, por eso la codependencia, decimos fuera de joda, capa brownie, pero es madre de otras cosas que terminan siendo una adicción a algo. Sí. Y la adicción es la parte de arriba del iceberg, siempre. Es la manera en la que exteriorizaste algo. Y abajo suele estar la codependencia y hay que buscar más atrás. Sí, el alcohólico es adicto al alcohol, el drogadicto a la fafafa y el codependiente adicto a otra persona. Digo, sí, es como pero depender. El adicto al alcohol y el adicto a las drogas, digo el adicto heavy, ¿no? Sí, no el recreacional, bueno. En realidad es un codependiente, eso es lo loco. Sí. Es alcohol, se llama alcohol para el mundo, pero atrás hay un codependiente. Sí. Bueno, sentirse sobre responsable por las conductas de otros y pasarla mal también. Claro, digamos, ya al punto de abandonar tus propios problemas, en caso que los tenés, y preocuparte solamente por el resto. Eso seguramente va a ir de la mano con un sentimiento bastante profundo de incapacidad. De sentir como una cuestión de autoestima ahí que se va como diluyendo. Vergüenza tóxica. Está bueno que estén estas dos palabras juntas. La vergüenza es normal tener para no quedarse en bolas arriba de un parlante de una fiesta. Digo, es el juicio que te evita problemas. Pero la vergüenza tóxica que te impide cualquier cosa que sea salir de vos es justamente tóxica. Sí. Bueno, una imagen propia bastante negativa que tiene que ver con esto de la incapacidad. De sentirte incapaz. Sí. Dependencia de la aprobación externa. Si no tenés un qué bien que lo hiciste, qué linda que estás, que de afuera, de adentro no lo escuchás. Sí. Entonces es muy difícil cuando de adentro no tenés esa aprobación. Y es muy común. Porque es el primer lugar donde tiene que aparecer. Sí. Bueno, atentos con esto, algunos síntomas físicos. Dolores de cabeza y de espalda crónicos. Crónico. Sí. Bueno, se van anotando. Van anotando. Gastritis. Y diarreas crónicas. En general el estómago es muy emocional. Hay un libro que para los que les interese se llama La enfermedad como camino, que es de un médico y un psiquiatra, que habla sobre justamente eso, que las enfermedades son partes de uno que están en choque y la enfermedad es lo que sale de eso. Y en general el estómago es súper emocional. Habla de hasta comerse las uñas, lo que es. Es súper interesante el libro. Si estás con alguna dolencia que decís, pucha, ¿qué será? Sí, soy joven. Léete ese libro, La enfermedad como camino. Sí, bueno, otro síntoma importante en esto de la codependencia, al cual además hay que tener mucho cuidado, que es el tema de la depresión. Sí. Sí, como un factor que quizás es más difícil quizás de ubicarlo y de entenderlo y de aceptarlo y de solucionarlo. Y sobre todo lo que pasa con la depresión, uno, el difícil diagnóstico, el que la gente te diga, ay, pero dale, no seas boludo, si no pasa nada. Suele ser química y también, bueno, cuando viene desde este lugar, quizás hasta sea más fácil de resolver que cuando es algo químico. Sí. Pero hay que prestar atención. Bueno, baja autoestima, por supuesto. Sí, bueno, la negación... que es casi una de las conductas por excelencia del ser humano. No sé qué estás diciendo. Yo pienso que sí. No. Bueno, miedo al abandono. Por supuesto, esto quizás no sea tan concreto. No es que decís, che, yo tengo miedo que me abandonen. Pero lo sentís todo el tiempo. Te separás de tu novio o novia porque se tiene que ir a hacer algo. Y el agujero que sentís en el estómago es fatal. Tiene que ir a hacerse algo, no se va a quedar a dormir. Sí. Y sentís que te dejan, se termina algo y te están dejando y no lo puedes evitar, no es consciente. Pero el miedo al abandono está ahí. Bueno, un deseo irrefrenable de control, hablábamos hace un ratito de esto. Pero, porque lo importante de estos síntomas también es tener, porque uno se pone a pensar y pareciera que de cada una de esas cosas o de la mayoría podés tener algún condimento de algo, digo, todos estamos hechos mayormente de todos los sentimientos, de todas las sensaciones, ¿no? Pero digo, el tema es registrar si estos síntomas están de una manera como más arraigados, están sí. marcados como más fuertemente. Esta cuestión de controlar. Sí, todos necesitamos controlar cosas y demás. Pero cuando eso te empieza a paralizar tu vida, digamos, cuando sí. te empieza a bloquear. Sí. Bueno, la ira. La ira no es solamente sos un loco o un conchudo. Si sos una persona que vive iracunda, bueno, es algo. Sí. No es solo que mal humor, es algo. Bueno, dificultad para comunicarse. Sí. Básico. Básico. Dificultad para ocuparte de tu propia vida. No sos un vago, quizás. Quizás no sos un fumón. Estás pensando en otro. Quizás es que duele bastante ocuparse de su propia vida y no podés por esto. Bueno, dificultad para poner límites, claramente, que va muy de la mano con la codependencia, ¿no? Sí. Bueno, falta de confianza, lo dijimos. Y sentimiento de culpa. Esto es terrible. Sí. Va más allá de la religión que tengas. Cuando todo te da culpa, lo que haces, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que podías haber hecho, lo que hace el otro. Sí. Para prestar atención. Bueno, y algo que en realidad es muy común y es bastante terrible, además, y hay que tener mucho cuidado, es lo que se conoce como mal diagnóstico, ¿sí? Bueno, en realidad es más frecuente de lo que pensamos esta situación de diagnosticarlo incorrectamente, ¿no? Que las personas codependientes en realidad acudan en busca de ayuda médica, pero en realidad terminan por no mencionar el problema que les aqueja en el seno familiar, ¿sí? Como que hay un montón de cosas que terminan escondiendo, quizás por los síntomas propios que tienen. Bueno, los profesionales de la salud en realidad encargados de hacer el diagnóstico terminan etiquetándolo generalmente como depresión o, por ejemplo, como estrés. Que es una palabra que también está como bastante... Yo no puedo, todo el mundo está estresado. Yo no puedo evitar pensar en la serie donde saltaba Gladys Florimonte arriba de la cama, que era una clínica de estrés con Emilio Dizzi y Doris del Valle. No, no lo recuerdo. No me parece serio que alguien te diagnostique estrés. No. Pienso en eso, pienso en Gladys Florimonte. Creo que, no, bueno, pero existe creo un estrés real. Creo que siempre hay que ser más profundo, sí, pero... Lo que pasa es que ahora es para yuppies, es claro. para yuppies, estás estresado, andate a las Bahamas. No, tenés que resolver cosas con papá y con mamá, quizás. Claro. Bueno, muchas veces, decíamos recién, se confunde también con la depresión. Bueno, a pesar de que la codependencia, digo bien, cursa con sentimientos depresivos, y como hablábamos recién en los síntomas, es importante tener en cuenta que la depresión en este caso es un síntoma, termina siendo un síntoma de la codependencia, no es como el nudo de la cuestión, ¿sí? Y esta, a su vez, o sea, la codependencia, es causada por el proceso adictivo que ocurre en la familia, como una cadena bastante triste. Sí, y cuando escuches adictivos no pienses solo en drogas o sustancias. Adictivos son maneras de relacionarse con el otro donde siempre te peleas, donde siempre te maltrata, donde siempre lo maltratás, donde te mentís, donde no podés estar tranquilo si no sabes lo que hace. Sí. Adictivo es todo eso. Sí. Es algo que no podés controlar ni podés dejar de hacer. Bueno, y algo, lo más importante con esto, con respecto a este concepto del mal diagnóstico, es que si en realidad se logra hacer el diagnóstico correcto, es mucho más probable que la familia vaya a recibir la ayuda que corresponde para poder resolver toda esta cuestión de la codependencia y sobre todo el tema de la adicción. Sí. Entonces, en criollo, a ver si estas oraciones las sentís propias. Sí. Bueno, si sentís que ser feliz, solo podés ser feliz si la otra persona está feliz, pero estás destruido si la otra persona sufre, sos codependiente. Sí. Si estás pendiente de la salud, economía, felicidad y trabajo de otra persona, ser amado, amante, alguien que estás chateando y no sabes quién es, sos codependiente. Si sentís que te morís de amor, sos codependiente. Si no podés ser feliz a pesar de que es lo único que querés en la vida, ser feliz, pero no podés, sos codependiente. Si sos una madre o padre que se desvela solamente por sus hijos, por la salud y la comodidad de sus hijos, y no es capaz de ser feliz él mismo, sos codependiente. Si la conducta de una amiga o de un amigo no te deja estar en paz, te roba la calma y estás todo el tiempo pendiente de lo que hace, sos codependiente. Si la conducta de tu hermano o hermana te afecta demasiado, sos codependiente. Si tus padres son problemáticos y esto te afecta tu vida, aún siendo adulto, no viviendo con ellos, o como sea, sos codependiente. Si sentís que tenés un problema emocional por tu familia disfuncional de origen o de crianza, sos codependiente. Si te afecta la adicción que tenga un familiar a lo que sea, aunque lo adicto sea otro, sos codependiente. Bueno, la mala noticia es que si fuimos muy afectados por nuestra familia de origen o de crianza, la codependencia se manifiesta tempranamente y en forma considerable. Nadie nace codependiente, pero va a empezar a suceder. Y si fue de adultos, porque tuviste la mala suerte de convivir con alguien o con una pareja enferma emocionalmente, y te atacó la codependencia, los síntomas son mínimos al inicio, pero justamente la mala noticia es que la codependencia se agrava con el tiempo. Como toda conducta, se empieza a ser profunda y ya un hábito, sí, de ser. Bueno, en las primeras etapas de la codependencia, los codependientes pueden sentirse raros. La sensación de esa cosa de raro todo el tiempo no es normal. Incómodos con todo lo que los que los rodean. Desear estar solos, enamorados eternamente del amor. Perder el interés en sus aspiraciones. Atraerle personas que no son confiables. Sentir ganas de llorar siempre, sin razón aparente. No disfrutar de las actividades que tenés que disfrutar a tu edad. O sea, o andar en skate o jugar al bridge tomando un whisky. Lo que sea, no lo disfrutás. Sentirse muy atraídos hacia pensamientos abstractos que te traen melancolía. Desde la música que escuchás. En exceso te estoy hablando. Cuando sos ese rasgo, aunque si yo soy melancólico, no. Hay otra manera de ser que la puedes pasar mejor. Apegarse mucho a una amistad y querer controlarla. Eso en las primeras etapas de un codependiente. Pero sí, como dijimos, lamentablemente se agrava. Y en etapas tardías la codependencia puede hacer que te sientas aletargado, que te deprimas, te retires, te aísles, que experimentes una pérdida total de la rutina y de tener una estructura como tiene la gente, para no volverse loca, básicamente. Bueno, a abusar de tus hijos, no me refiero al abuso físico, sino abusar de mandarlos, de pedir, control, de controlar, o ser totalmente negligentes con ellos y con otras responsabilidades, estar desesperanzado, planear escapar de una relación que sentís como una trampa, pensar en el suicidio, ser violento, sufrir enfermedades emocionales, mentales o físicas graves, experimentar trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, comer en exceso o demasiado poco, volverse adicto al alcohol, a otras drogas, al sexo, a actividades, al teléfono, a la play, a lo que sea que te... No puedas hacer otra cosa más que eso. Ahora, la buena noticia es que, aunque es una enfermedad progresiva y que se vuelve insostenible e intensa cada vez más, se puede resolver, se puede controlar y se puede aprender de esto, de tu pasado justamente, y se puede ser feliz. Hay pruebas de esto, ya te vamos a después pasar data y más. Susy Q, ¿qué dice el público? Está callado. Están callados, sí. Les decimos a todos que, bueno, digo, es un programa un poco reflexivo, pero está bueno. Digo, a veces nos copa hablar en serio y es necesario y va a terminar un poco más arriba. Está va a terminar bueno, mucho más arriba. Está bueno hacerse cargo de estas cosas, escucharlas, reflexionarlas. Cada tanto, estamos como para un poco balancear, para eso como, también. Como para y hay balancear, gente con un pie afuera y un pie adentro de la codependencia. Hub Germanota, por ejemplo. Emilce, que directamente se considera codependiente. Digo, es una palabra, no es como decir soy esquizofrénico. Es una palabra que afortunadamente, claro, se le pudo poner a esta tendencia, a esta manera de ser. No es muy conocida, ¿no? Es más pensar, es un adicto, es un depresivo. Esta palabra sí, no está tan difundida. Claro, y esto que decíamos la otra vez, creo que el programa anterior, que hablábamos de que, y lo decíamos recién, siempre vas a escuchar estas cosas y vas a pensar, yo tengo esto, yo tengo aquello, tengo aquello, porque todo te va a resultar familiar, porque en definitiva son conductas inherentes al ser humano. Ahora, lo importante es ver si esto, digamos, está con fuerza en vos, si tiene que ver realmente, y es algo que termina haciendo mecha ahí fuertemente, sí, en vos. No es que cualquier cosa sos codependiente. Bueno, pero para alivianar, la música avanza a las fieras y sin duda en cualquier proceso por el que estés atravesando, tener una buena playlist de cosas que te pongan bien o que te hagan el efecto que necesites funciona. La música salva. La música salva. Siempre. Como decía el otro día Basura de Mala Fama, que tenía una remera que decía guitarra mata galán, sí, y decía la música es sagrada, totalmente. Así que vamos con una canción de The Jewels o La Joya. Esta canción se llama Opportunity, es de 1964 y habla sobre eso, sobre una oportunidad para amar. Opportunity for the Jewels. 法学二課のディレクターの柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。贅沢をしなければ何とか生活していきます。 テカドアコースティコ desde Buenos Aires Argentina。Cíclope Radio。 ありがとうございます。 Mira cómo te chasqueo, cariño. Este chasquido es para vos. You came into my life and gave it meaning and pure delight.No puedo evitar pensar en las cosas que tienen abajo del pantalón estos señores que están todos muertos. Los termos negros. Bueno. Perdón, pero siempre que pienso en los Temptations con sus pantalones, porque eran cuatro con sus trajecitos celeste, cielo. Divinos. Chasqueando con zapato blanco y unos lumilagros. Chasqueando con el termo. Chasqueando con el termo. Just do it. Just do it y chalerito. Bien. Bueno, como verán, es un tema muy profundo. Tiene mil recovecos por donde se van, si se pueden investigar. Pero no queremos aturdirlos con data, sino ir a que puedas escuchar, identificarte con algo que te suene conocido. Quizás si puedes aceptar que tenés un problema real, que no es el otro o todos los demás, estemos en por buen camino. Bueno, ¿qué te hace la codependencia? ¿Qué de todo esto que ya te está pasando, no? Quizás algo de esto justamente ya lo estés padeciendo. Estas son las cosas que te produce. Y no se llaman Juancito, no me escribe, Carolina no me da bola, a Pedro no le importo, Julián es una torranta, Tomás no quiere que sea feliz. No. Bueno, ¿qué nos hace la codependencia, Matías? ¿Qué genera codependencia? En primer lugar, nos impide actuar como, en realidad, como quisiéramos actuar o de hacer lo que debiéramos. Sí. Te va restringiendo de a poquito todas las conductas, ¿sí? Bueno, definitivamente cualquier tipo de padecimiento emocional te quita energía. Claro. Y esa cosa que no solo una película de Palito Ortega, la alegría de vivir. O sea, hay como algo inherente que deberíamos, como también es inherente el hueco y el vacío de ser humano, por lo extraño que es, inexplicable que es estar aquí en el mundo sin haber decidido nada. Hay un vacío existencial que viene, en el cómo, vienen las papas, la hamburguesa y el vacío existencial, pero también te viene una gaseosa con alegría de vivir. Y bueno, todas estas patologías hacen que la pierdas y no es normal. No es que sos inteligente, ojo, porque a veces pensás, bueno, sos una persona inteligente, muy pensante, muy mental, ¿cómo voy a ser feliz? Bueno. Nada. No, y una cosa que tenía que ver con esto que hablábamos recién, otro de los puntos. Terminás esta cuestión de que te quedas sin energía, que la alegría de vivir, chau, terminás viviendo a medias, digamos, ¿sí? Sí. Con rabia, con resentimientos, empiezan a aparecer estas sensaciones, falta de confianza, como, digamos, conmiserándonos. Esto es terrible. Sí. La víctima no existe, o sea, en muy pocos casos, digo. Víctima es la chica que la tuvieron secuestrada, los periodistas estos, la periodista y el novio. Que claro. Cuando te hacen algo es muy concreto. Si no, son lugares de los que podés escapar. O lo que es peor, un lugar que te inventaste vos. Y eso es terrible. Sí. Porque no tiene por qué y ser que por así. Sobre todas las cosas, digamos, hay cuestiones, hay situaciones en la vida que ya inherentemente son tristes. Va a venir solo. Claro. Como vas a tener que pasar vos, por cosas difíciles. Claro, que decíamos en otro programa, quitarle vos la solemnidad a eso. Ya la tiene, en realidad. No le agregues más. Bueno, en este reconto de justamente de codependencia y qué te hace, vivir quejándose de los demás mientras que los otros se quejan de nosotros. O sea, siempre el problema es otro. Y para el otro sos un problema vos también. Sí. O sea, hay cosas que, bueno, sí, el mundo es una mierda a veces, pero el extremo, el vivir con la queja constante es algo que trae la codependencia. Bueno. Llegás a estados de desesperación, pero fuertes. No un momento de desesperación. Estados de desesperación fuertes que empiezas a sentir que tu vida está todo el tiempo mal. Nunca hay nada que nivele y que vaya, que haga las cosas vayan para arriba y que puedas encontrar un poco de claridad en tu, no, todo el tiempo mal, y eso te genera mucha desesperación. Sí, y esto es muy frustrante porque buscando eso podés enfiestarte con medio Facebook, tomarte todas las drogas que llegan al país, sí, meterte en los 400.000 cursos, no parar de hacer compras, mil cosas tratando de escapar. Y de lograr que eso se sienta bien. Y no va a pasar hasta que no resolvamos otras cosas. Bueno, hacer que estés en un total estancamiento. Hay etapas en las que todo está quieto. Y en las que no hay mucho para hacer, o que son de calma o de proceso. Pero cuando estás estancado, que ya hay olor a riachuelo en tu vida, es otra cosa. Es otra cosa y es complicado además. Bueno, como un punto básico de la codependencia, te termina esclavizando a otras personas. Tu vida pasa a depender de otra persona literal, ¿sí? Sí. Te quedás vacío. Y a personas que quizás, no digo que nadie se lo merezca, pero pasa con gente que no terminas de conocer, que no sabes quién es, sí, y sos dependiente igual, y estás esclavo de un boludo que no te llama o algo así. Bien, te quita la libertad de actuar según tus propias convicciones, a todo nivel, desde lo que pensás. De mandarte un tuit antigobierno o a favor del gobierno, no te animás. De eso para arriba, ¿no? Tenés convicciones que no podés llevar a cabo y a la acción. Sí, quizás tiene que ver con esta cuestión de que, digamos, se podría manifestar en la codependencia cuando tus convicciones quizás no tienen que ver con ese objeto al cual de vos estás generando esa adicción. Entonces no podés llevarlas adelante porque sería ir en contra de tu objeto de obsesión. Sí. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que pasa también es que se empiezan a ver como anormalmente obsesionados a ilusiones, a creencias, a comportamientos. Como te agarrás a la virgencita de Luján y le das al rezo loco, sí, pero de una manera obsesiva. Sí, sobre todo el pensamiento mágico excesivo, ¿no? Que esperar que algo te salve, que algo venga de afuera. Miren, después lo vamos a comentar. En muchas adicciones o en tratamientos de patologías se habla de asumir que hay algo superior a vos. Que quizás es algo en vos mismo, no estamos hablando de Dios, ¿no? De esas construcciones. Pero cuando es excesiva tu relación con eso, bueno, estás poniéndolo afuera, claro, también. Y dependiendo incluso de algo que no podés controlar y exacto, que eso. Bien, tenemos una espiritualidad inadecuada y confusa. Bueno, esto es la gente que está yendo al curso de vivir, por claro, ejemplo. Relacionado con lo anterior. Como ¿entendés? Y está poniendo creencias en el afuera todo, sí, el tiempo. En voy a yoga acá, voy al Gauchito Gil, voy a Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, sí. Son todos codependientes. Sí. Creo que hay dos o tres personas, sobre todo porque no hay nada, no sé qué Dios es, pero les plastifican la flor de no sé qué, el manto de salvación, sí, hacen la sal de baño, es tipo, bueno, sí, estás totalmente codependiendo de ese pastor rarísimo, perdón. Uh-huh. Si hay alguien que nos está escuchando, nos encantaría saber, pero la verdad es que están atribuyéndole algo extraño. Bueno, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos termina, por supuesto, generando un deterioro importante en la vida de esa persona y los termina muchas veces, como hablábamos hoy, empujando al suicidio, bien quizás, arriba estamos. Oh, estamos allá. Pero esto después va a mejorar. Pero es importante que esto se sepa, digamos, sí, y que sepamos que existe esta otra manera de adicción y que esto que no se confunda con otras cosas, ¿no? Como el diagnóstico esté bien hecho. Sí. Bien. También se actúa de una manera destructiva y no se puede controlar. Y esto va a todas las áreas. Destructivo desde hacer todo lo que no te convenga, no ir a las cosas que tenés que ir, cualquier cosa, sustancia, artefacto que te autodestruya, cosas que no te convienen, que te dañan en algunas de tus facetas laborales, emocionales, lo que sea. Destruir. Sí, bueno. Y justamente no lo podés controlar. Nadie quiere, claro, jugarse, patearse en contra un gol, pero lo vivís haciendo. Boicot. Sí, el boicot repetitivo es un signo típico del codependiente. Sí, bueno, otro de los signos es, digamos, esta idea de querer parecer todo el tiempo muy fuerte, ¿sí? Pero en realidad internamente están llenos de miedo. ¿Cuántos conocemos así? Hay, pero millones. Me viene una imagen a la cabeza. A 1.750.000. Sí, no vamos a dar nombres, pero no, realmente no es algo que, de verdad, que se, y que tiene que ver un poco esta cuestión también con el aislamiento, como esto de, bueno, ante las sensaciones de miedo, bueno, me hago como me hago el loco, digamos, pero en realidad se te nota que estás lleno de miedo. Bueno, perdón, bostecé. Hay tensión interna. Esto se, no, se le nota a la gente, la tensión interna. No digo del, de un momento, de la gente que está todo el tiempo tensionada. Cara dura, no de cara dura, sino una cara de expresión dura, rigidez, firme, tratando de ocultar lo que siente todo el tiempo. Bueno, este punto también es importante. Te empieza a generar una creencia en esa persona de que se debe ser lo que no se es en realidad. Esto también es como muy importante, ¿no? Es como querer ser porque, otra cosa que no sos. En sobre realidad. Todo porque el afuera te lleva hacia eso todo el tiempo. Claro, querer hacer algo. Hay que ser algo, hay que ser exitoso, rico, ganador, divino, flaco, alto. Claro. Un machazo, una, o sea, pero, y es difícil. Es difícil, y esto es lo mismo que hablábamos hoy, digo. Muchas veces tenés imágenes de cosas que te gustaría hacer, que te gustaría intentar, para ver si las puedes incorporar. Lo que estamos hablando acá es la sensación constante de querer hacer otra cosa, no poder, y que eso te genere una angustia tremenda, ¿sí? Sí, sentís atrapado justamente por el cansancio y el absoluto agotamiento físico, emocional y mental que produce pelear todo el tiempo con alguien y estar en tensión con los otros. O sea, te está yendo la energía por ahí y todas las otras cosas no van a estar saliendo muy bien si estás cansado de pelear todo el día. Bueno, sí, y esto también, digamos, esto de la codependencia también lleva a reaccionar, que hablábamos hoy, con sentimientos de ira, pero por cualquier cosa. O sea, ya te levantás y cualquier cosa que te dicen genera no un enojo de un ratito, un estado de ira importante, ¿sí? Con nada. Bueno, esto que decíamos antes también, se sienten en la obligación de rezar de cierta manera porque lo hacen todos. O sea, copiar la fe de los demás, bueno, y justamente ponerlo en el afuera, la salvación, la solución o esa paz mental que no llega. Claro, y esto lleva al otro punto, a esto que vamos a decir ahora, que termina por generar una no autenticidad en la relación con Dios, con el Dios que elijas, con la religión que elijas o con la no religión, ¿no? Pero como termina generando y sintiendo que no es auténtico en realidad, sí, en vos. Bueno, nos induce una vida destructiva, eso ya lo dijimos, pero es un punto a sobre todo porque tantos jóvenes que nos escuchan, es tan finito el límite entre lo que es filosofía, de que hay cosas que son caretas, de que hay cosas que no te gustan, de que hay tipos de vida y convenciones que no te interesan, con ser autodestructivo. O sea, es tan finito el límite entre ser un punk, que ya no existen, chicos, igual, hay muy pocos. Sí, hay pocos. Con te estás autodestruyendo. No estoy hablando de boludeces, sino de grosas cosas. Ni siquiera estoy hablando de lo que es adicciones a cosas, sino de una manera de ser, de vivir y de mirar, que va más allá de lo filosófico. Te puede dar asco el mundo y estar totalmente al margen y estar feliz y en paz en tu cabaña escuchando a los Pistols en el medio de la nada, sin ser un codependiente. Sí. Bueno, bien. Eso también es importante que se sepa para la gente que rodea a personas que están con problemas de codependencia. Todos los miembros de esa familia terminan viviendo muy angustiados, muy acomplejados, con miedo por estos casos extremos en donde quizás hay ideas relacionadas con el suicidio. Termina siendo un tratamiento para todos, en realidad, ¿sí? Termina siendo algo que deben todos ver qué es lo que sucede ahí para que esa persona tenga codependencia. Bien. Por ejemplo, solo funcionar si te imponés, si haces lo que vos querés. Si te tenés poder, si controlás las cosas. Y mucha gente lo logra, que es lo peor. Mucha gente está en situaciones de poder o se maneja así con sus amigos o conocidos. Si vos ordenás y manipulás y tenés nos viene una persona a la cabeza. Sí. Solo así estás, solo así funciona, solo así las cosas están bien. Si tenés vos el poder y lo que vos decís se hace. Sí, bueno, y en contrapartida con esto también otra cosa que puede pasar es que terminás por evitar todos los conflictos, ¿sí? Y dejas que gane siempre el otro. Esto es el otro extremo también muy común. Claro, en contrapartida. No es que sos un copado. No. No tiene es que no que te puedes enfrentar a ese objeto que te genera adicción. Exacto. Bueno, llenarse de enfermedades también. Van desde pequeñas cosas, como nombramos antes, pequeñas dolencias, que después se transforman en falta de lo que no es una película de Palito Ortega, sino algo que debes tener, que es deseo y alegría de vivir. Sí. Porque si no es muy difícil. Es difícil. Sí. Sí. Bueno, y terminamos, digamos, teniendo la tendencia a esconder los problemas. Sí. Sí. Bueno, y esto en realidad traducido al amor, o lo que es peor, a vínculos que en realidad no llegan a convertirse en una relación porque lo terminás arruinando, porque te apurás o antes de empezar, y no llegan a ser reales en realidad, que nos terminan haciendo sufrir. Bueno, se desarrolla un mecanismo típico, que es lo que se conoce como círculo vicioso de la codependencia. ¿Sí? Atentos con esto porque es importante. Atentos. Bueno, una vez atrapados en estos amores codependientes, terminas cayendo en un círculo vicioso del cual, por supuesto, después te es muy difícil escapar, ¿sí? Y muchas veces te ves en situaciones como estas. Atentos porque esto es un básico que sí. Todos lo padecimos. Es como el ABC. Pero si es siempre así... Bueno, en primer lugar, como primera instancia, tratás todo el tiempo de resolver los problemas de tu ser querido. De tu ser querido que quizás después se termine transformando en tu objeto de adicción. Sí, pero tu ser esto de tu ser querido es también tu objeto de deseo. Es el que te da un toque en Facebook. Por eso es peligroso. Y no te lo vuelve a dar al otro día y sufrís. Claro. Bueno, segundo paso. Terminás persiguiendo para que termine haciendo lo que vos querés. ¿Sí? O lo que vos suponés que eso es lo correcto. Según esta idea que hablábamos al principio de perfeccionismo sobre todo, de control sobre todo, ¿sí? De lo que conocemos como codependencia. Sí. Bueno, tercer paso. Nos sentimos la víctima de todo. ¿Sí? Acá para esta cuestión que también hablábamos hoy de los síntomas, de ponerte todo el tiempo en un lugar de victimario. ¿Sí? Te pones, digamos, en esta situación de víctima con todos, con desolación, una tristeza que te invade, con unas ganas de llorar que no las puedes controlar, sensaciones también de muerte por no conseguir eso que deseas. ¿Sí? Muchas veces todo esto termina siendo manipulación. Quizás no termina siendo real, sino un mecanismo de manipulación. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Volvés de nuevo a la primera fase de ayudar. Volvés otra vez a esta cuestión de perseguir o de rescatar, ¿sí? Y sentirnos víctima de nuestro ser querido. Y es un círculo que pareciera que no termina nunca, ¿sí? Esta cuestión de ayudar a alguien, después perseguís para lograr lo que vos querés, porque lo que vos crees que es correcto para esa persona y para vos, y después te pones como en víctima con tu ser querido. Y porque la devolución de lo que diste nunca va a ser suficiente. Uno, que esto es... espiritualidad básica, dar sin esperar recibir, sí. Es zen casi, es como la no especulación de todas tus acciones. En muy pocas cosas la especulación tiene sentido. En general, con cosas como compro 3 tomates, me alcanza para una ensalada. En el resto de las cosas no es una cuenta matemática que sale así. Y nunca va a ser suficiente lo que te va a devolver el otro. Entonces va a empezar esa persecución. Si yo te escribí, si yo te hablé, si hice toda esta lista por vos, nunca va a ser suficiente lo que te dé el otro. Bueno, como para resumir este círculo vicioso, rescate, ¿sí? Persecución. Y no te importo, es el círculo vicioso del cual vos tendrías que empezar a intentar al menos salir. Si no, por supuesto, pedir ayuda. Sí. ¿Sí? Si vos detectás que andás en este mecanismo. Bueno, pensar en vos, aunque suene un poco Claudio María Dominguiano. Pero esto. Es la base, ya no podemos hacernos los boludos. Sí. Se lo fuimos metiendo de a poquito, ya tiene que entrar toda. Sí, bueno, pensar en vos, cuidarte y tener esta cuestión presente de que vos te importás a vos mismo. Bueno, quizás ese sea el círculo al que tenés que entrar, ¿sí? Busca ayuda, ¿sí? Porque generalmente cuando estás en situaciones de codependencia... No se puede salir solo, es muy difícil, tenés que la ayuda de un profesional, es importante. Y esta conducta activa, en realidad, termina activando todas estas actitudes que nos parecen totalmente normales, o que a vos en realidad te parecen totalmente normales. Pero al estar en recuperación, es verdad que se puede soltar a ese ser querido, que es tu objeto de deseo, que es tu objeto de adicción, ¿sí? A ese objeto que te genera esta situación tan angustiante, y que puedas entonces... El viejo conocido, vivir y dejar vivir. Sí, exacto. Bueno, depender de otros nos hace ser extremistas en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo vivimos, lo que sea, la pequeña dependencia con el otro. Y bueno, sufrir al amar, esta tendencia que siempre el amor viene de la mano de que es sufrir, de que siempre va a ser un problema. No es así. Estar siempre inconformes con el amor recibido. Querer que nos quieran con el mismo amor e intensidad que nosotros queremos sobre todo esta cuestión de esperar que las parejas sean incondicionales. La incondicionalidad no se da ni siquiera con los padres. Ya lo sabemos a esta edad. Una decisión. Es una decisión la incondicionalidad. Y no se puede esperar eso. Y suele ser muy, muy triste cuando descubrís que el otro no era incondicional. Y que eso no era lo que vos pensabas que era. Bueno, aceptar amores que no te convienen desde ningún punto de vista. Digo, amores de una noche o relaciones que no te convienen y que no hay vuelta que darle. Depender de alguien es sufrir. Y depender de alguien no hace falta que seas un loco de película. Si la estás pasando mal con estos pequeños detalles que son los comienzos, las relaciones de la índole que sean, si la estás pasando mal, estás dependiendo de la devolución, de la respuesta del otro, eso es ser codependiente y si estás sufriendo, tiene que haber una solución. Sí. Se puede amar sanamente, parece, sin la codependencia. Los pacientes de codependencia le dicen CODE, le pusieron como un nombre amigable, porque también es una palabra muy larga, pero se le dice la CODE. Se puede vivir sin la CODE y no sufrir. Parece imposible para muchos, sobre todo porque hay muchas ideas, ni hablar de las ideas como que la vida, todas las que ya los hablamos en algún programa, ¿no? La vida es sufrimiento, la vida es sacrificio, el amor es para sufrir, el amor sin sufrimiento, el amor que no costó no es amor. Son todas ideas y filosofías horrendas que terminan construyéndote la vida y la manera de pensar, hacer y sentir. Bueno, en general los grupos para codependientes, ahora te vamos a estar tuiteando los links donde te podés meter. Hay un montón de información ahí. Sí. Y todo lo que puedes hacer. Se manejan con 12 pasos porque se habla de que es una enfermedad de la que no se elimina, sino que uno se recupera. 12 pasos tienen, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, que es para drogas y narcóticos, y se manejan de la misma manera, con pasos en los que vas avanzando hasta lograr una mejora. Porque se detienen los síntomas y se pueden mantener esta salud limpio de estos síntomas. Bueno, la CODE, como decíamos que le dicen, permite que la conducta de otra persona nos afecte. Y esto, te digo, como decíamos antes, no te mira el verdulero y te caga el día. Te dan mal el vuelto y te sentís una porquería. Sí. No te responden un llamado y te querés morir. Nadie actúa como vos querés. Sí, es al extremo. Es al extremo, pero ¿no reconocen esta tendencia a veces en que todo lo que está afuera te afecta demasiado? Claro. O sea, codependencia para mí todos tenemos un poquito en la capa brownie. Después te puedes ir al carajo. No lo hagamos. Bueno, justamente es obsesionarnos con el comportamiento de otro y buscar a toda costa, a toda costra. Sí. Genera sí, costra. Sí. Sí, buscar controlar a toda costa lo que dice, hace o piensa, sacrificando tu bienestar y la energía que necesitas para tus otras cosas. Bueno, si te reconoces codependiente, hay que aceptar esos síntomas y buscar la forma de cambiar y ser capaces de poner en práctica las herramientas que te dan. Hay montones de grupos, hay montones de libros. Esto, para mujeres, este libro no es solo para mujeres. Es un libro que yo he sido muy prejuiciosa y me ha dado asco el título, pero la verdad es que es un libro que si lo empezás a leer te vas a reconocer si eres hombre o mujer, que es Mujeres que aman demasiado. No es un libro... No es un título que nos guste, pero... No es un título que nos guste, pero... si le sacás el adjetivo femenino, es muy revelador. El psicópata y su complementario, que lo nombramos el otro día, también habla mucho de esto. Mujeres que corren con lobos, que siempre me dio fobia leerlo. Habla mucho sobre recuperar algo de la identidad propia, de tu género. Y está bueno si sos mujer que lo leas. El Poder de la Hora también es un gran libro para ese tipo de cosas. Bueno, los programas de recuperación son en general en grupos de personas que experimentaron el cambio, porque si no es como una realidad de la que no crees. Es como ir a la Iglesia Universal, ¿no? Los grupos funcionan con gente que logró salir de esto. Y los grupos no son extremos, digo. Hay gente que realmente la pasa mal, como decíamos, por no recibir un mensajito. Mal, mal, mal. Todos la hemos pasado mal por eso. Sí. Todos la pasamos un poco mal, ¿no? Como que la idea de leer los síntomas y de contarlos es ver la gente que se identifica groseramente, digamos, sí, con claro. esto y que la está pasando mal, digo, es una problemática sí. jodida que está bueno hacerse cargo como de todo para empezar a resolverlo, porque hay forma de resolverlo sí. y porque es algo que directamente no te está dejando vivir la vida tal cual es. Sí, que son cosas que se resuelven con una que son situaciones muy extremas que se terminan resolviendo con una consulta con algún profesional sí, sí o sí, digamos, no es que algo que vos te lo vas a resolver hablando con algún amigo o diciendo bueno o entendiendo que lo que tenés es esto, digo, después de ahí de entender que eso es lo que quizás vos sospechás que tenés, bueno, después viene una consulta con alguien que te pueda ayudar. Sí, y sobre todo si te da fobia todo el tema profesional, los grupos son justamente coordinados por gente fóbica, por gente que pudo salir de sí, eso claro. sí. y también profesionales muchos. Bueno, sobre todo lo que te decimos siempre, no hay nada que el otro pueda hacer por vos, lo tenés que hacer justamente vos. Te lo estamos ahí tuiteando, las webs son fundapap.org, que es la Fundación para Adictos a Personas, y lacodependencia.com.ar. Si se meten ahí, tranquilos, van a investigar y les van a empezar a sonar cosas. También, Si googlean otras cosas como el adulto niño, esto es un tema pero mega amplio. Sí. La codependencia, todas las variantes que tiene y a todos los lugares de tu vida donde se pueden meter. Pero bueno, presten atención a eso porque quizás están simplificando lo que les pasa poniendo el ojo o la paja en el ojo ajeno y era más simple, tenía nombre y era esto. ¿Qué dice el pueblo, Susi? Sí, perdón, o naturalizándolo, ¿no? Sí. Como no está bueno naturalizar el sufrimiento claro. extremo y que la sentir que esa es. Es quizás esa es el nombre que sí. tienen todas estas patologías del amor, de los pequeños errores que los que hemos hablado siempre, ¿no? Sí. La ansiedad, el síndrome de las uñas recién pintadas. Sí. Tiene este nombre. No tirar tiene... los fideos antes de que hierva el agua. Sí, se llama así, chicos. O sea, por suerte sí. tiene nombre. Hace unos años no lo tenía. Bueno, Robertita. Ay, Robertita. Maravillosa, te quiero. Robertita está escuchando y nos manda besos. Ana Geeklock dice que estamos dando cátedra. Yo no sé si será para tanto, pero esperemos estar no aportando creo. Alguito, aunque sea. Tenemos programas donde hablamos de la caca, Hay de todo. Hay que balancear un poco. Yo dije choripete, chicos. Claro. Cada tanto decir codependencia está bien. Esa palabra fue la que inauguró este caño sí. por el que nos tiramos todos los domingos. Es que nunca volvimos en realidad. Nunca. Le mando un beso especial a Marcelo Mascarini, que sí, está del otro lado. Sí, gracias. Señores, está Mascarini del otro lado. Un beso enorme. Sí, lo queremos. ¿Por qué no vino Mascarini a la fiesta de Cíclope Radio? No lo sabemos, nos podría contar. Que lo diga. ¿Por qué es que no vino Mascarini? Marce, ¿por qué no viniste a la fiesta de Cíclope sí. Radio? Yo bueno. quiero decir que tuve la ilusión de que en algún momento iba a aparecer. Yo sobre todo tampoco, no me hubiera molestado que mintiera y no viniera, pero ya me hacía ilusión los tweets previos al está corriendo el jabón por mi cuerpo, sí. me puse una campera, hoy estoy sexy chicas, todas estas cosas de Mascarini. Y más. Que y más. Es alguien... Que dijo que nunca va a contar... Que es y más. No, hay que averiguar. O sea, hay que atreverse a Mascarini y averiguarlo. Él se hace, se hace un licuado de autoestima y fe en sí mismo cada mañana. Genio, del que hay que aprender. Genio, sí. Gustavo dice, cita algo que dijimos en el medio del contenido. El vivir con la queja constante trae codependencia. Parte de lo que dijimos sí. durante el programa. Anaic resalta resolver, una palabra para tener en cuenta. Sí. Lumenf dice que este programa está dedicado a él, que es un bajón. No sé si es un bajón. No es un bajón. No. Nosotros le nombramos justamente el abanico de posibilidades. Yo me reconozco codependiente de muchas pequeñas cosas y que es madre de muchos otros males que han sido más fáciles de resolver que esa base, ¿no? El buscar algo allá afuera que, bueno, no sí, sé dónde estará. Y darte cuenta, en definitiva, más allá de que te genere tristeza, siempre tiene al final algo esperanzador, ¿no? Sí. Al menos ya pasaste ese paso. Sí. Emiliano dice, amigo adicto a la comida, se encierra a comer sin poder parar y se queja de eso, pero aún se niega a recibir consejos o ayudas. Claro. Típico problema, no lo manden a hacer dieta, hay algo más profundo que resolver. Por supuesto se puede, o sea, eso no se va a resolver mientras siga escondido comiendo. Hay que cortar el síntoma y poder resolver lo que está. Pero justamente son las puntas de iceberg. Sí, y esto que decíamos de que a veces esas conductas están tan arraigadas que el consejo de alguien que te rodea no es el que va a terminar teniendo el valor suficiente para que vos encares un tratamiento. Hay algo de una búsqueda personal, ¿no? Y de un clic que uno tiene en algún momento, es la gota que rebalsa el vaso, es una frase horrible, pero muy adecuada para este momento, que es lo que te hace... Sí, y sobre todo porque en este tipo de cosas donde está justo este trabajo personal y este encarar áreas de uno, hace falta una voz lo suficientemente potente como para convencerte de que estás equivocado y de que hay otra manera. Y no siempre los amigos tienen las herramientas para que entiendas esto. Y yo creo, esto es una opinión personal, pero yo creo que la persona que ya pasó por ahí y salió tiene otra autoridad para hablarte. Totalmente. Desde un lugar en donde vos decís, bueno, este no me está hablando ni desde un libro, ni desde el amor, ni desde la ternura que me tiene, sino desde una experiencia que ya atravesó. Sí. Ana Moiré dice, todas estas características que describen juntas asustan un poco, pero la verdad somos todos codependientes en algún grado. Exacto. Más que nada porque venimos de historia familiar, todos con un pasado más o menos complejo, adicciones, reproches, culpa. Exacto. Sí, los padres te cagan la vida, pero cuando uno es adulto ya no puedes echarle la culpa a los padres. No, pero no le puedes echar la culpa, pero puedes encontrar justamente como las ruinas que han quedado y ocuparte de esas porque... Ya es tu vida, ya es tu responsabilidad. Sí. Ana Ick también cita un pedazo de lo que dijimos y dice, depender de alguien es sufrir, sabiduría de Villa Cariño. Freddy nos dice, Villa Cariño es un grupo de apoyo de codependientes del amor. Totalmente. Sí. Ana Ick vuelve a decirnos, increíble lo que están haciendo en Villa Cariño. La sociedad Pitrufresil de Parabiens mientras más sabemos, más libres somos. Exacto. La sociedad es Pitufresil. Sociedad Pitufresil, sí. Fantástico. De Parabienes. Vamos imponiendo palabras nuevas. Sí. Sociedad siempre. Pitufresil. La cretina dice que siente que gran parte de sus amigos que conozco son code. Es probable. Bueno, en general... Todos somos un poco igual. Todos somos un poco y en general es muy normal que busques rodearte de... Cuando uno empieza a limpiarse de la actitud o de la sustancia o de lo que sea... Y es normal que empiecen a desaparecer ciertas personas y que uno haya buscado relacionarse con gente en la que estar cómodo, porque si no tus actitudes erróneas se notaban mucho. Sí. Pero bueno, ya que estamos, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a refrescar la vía de comunicación, las más importantes para ahora, en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, y en Facebook www.facebook.com/villacariñociclop. Bien, y vamos con en el próximo bloque, hemos terminado de hablar de ese tema. Dejen que eleve, pongan el repasador arriba de esta masa de data que les dimos para empezar a mirarse con otros ojos, porque aceptar que tenés un problema puede hacer que dejes esos palos que te estás dando en el cajón y te ocupes de resolverlo. En el próximo bloque tenemos el honor, la esperamos hace un montón, pero no la queríamos molestar. Quisimos esperar, además estuvo los domingos hasta hacia Ancualca. En el próximo bloque la tenemos a nuestra amada, brillante, generosa, iluminada, Male Pichot, que nos va a dejar su tomo de Amorpedia, que no podía esta enciclopedia no tener su tomo. Esto no se cerraba hasta que no esté. Sobre todo porque ha sido una persona que ha revertido el dolor del final de una relación. Exacto. En algo que la llevó a otro lugar absolutamente, como fueron los videos de la loca de mierda. Exacto. Si hay algo que es convertir una mala experiencia en un éxito, de eso sabe Male Pichot. En el próximo bloque, Amorpedia con ella, y nos vamos con una canción que todos la tienen porque es un hitazo, lo han cantado miles de yaceros, For Once in My Life, pero una versión divina de Petula Clark, esta cantante inglesa, y si la saben, tararéla, corran la mesa y hagan su compota entre pitufresas con Petula Clark y For Once in My Life. Once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm afraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Oh, someone warm like you. What make all my dreams come true? Yeah, yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. But once I can see this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, for once I can say this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Estás en Cíclope Radio. Hemos vuelto con esa tos, sexy de Matías de Leda. Con esa carraspera que me agarró justo. Yo casi muero, fui a llamar a la invitada y casi muero. ¿En qué? ¿Por qué le pasó? Una tos que casi me mata. En el vivo por teléfono. Es la tos de la verdad. Sí. Esa pelusa que carraspea en la garganta quizás sea la noción de una verdad. Es un programa muy intenso. No puedo. Lindo que dijiste. Sabe que escucho los Temptations y solo pienso en sus termos, Lumilagros, bajo los trajes celestes. Sí. Qué linda versión de Petula Clark, ¿no? De un hit que si no soy acero por ahí no lo cantabas. ¿Cómo nos gusta Petula? ¿Cómo nos gusta Petula? Bien, hemos llegado a. Se abre la biblioteca. Sí. Con Amorpedia, sí, nunca mejor estirada la alfombra roja. Amorpedia es nuestra sección donde los cerebros que más nos gustan de la ciudad eligen para nosotros una película, un libro, un disco, o banda o canción para explicarnos o referenciarnos qué es para ellos el amor. Si le explicáramos a los extraterrestres qué es esto que sucede aquí en la Tierra entre gente, o si mandáramos en una sonda a la luna, o si le quisiéramos contar a la gente que tiene una CV cuando vuelve, che, el amor era esto, ¿qué elegirían? Y hoy tenemos el honor de tener una mujer que, antes que mujer, es un cerebro brillante. Es guionista, es actriz, ha sabido revertir absolutamente en un éxito un desengaño amoroso. Sí. Es el ejemplo de hacer algo con eso. Deja de llorar, o si llorás, filmate. Es bueno, el ejemplo de la no codependiente. Sí, o sea, no te filmes porque ya no hay manera de hacer un video y que tenga sentido después de ella. Otra cosa. Es guionista, fue ternada para Revelación el Martín Fierro, pero ya era una revelación para todos antes. Por suerte no lo ganó porque es Jetta. Y no le hacía falta. Sí. Creó para mí el último tomo que se ha sumado al humor argentino, que es Cualca, con todos esos genios. Es brillante, escribe también bien. Además es hermosa, es de las mujeres como las que uno quisiera ser, porque es hermosa, de ojos grandes. Es nuestra pequeña Winona brillante. Sí. Además es una persona muy generosa. Es abrazable. Sí. Es muy generosa, cosa que podría darse el lujo de no, pero lo es. Es brillante, amamos su cerebro y es un honor tenerla aquí finalmente a nuestra querida Malena Pichot. Buenas noches. Ay, por favor. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo Ay, le va? Buenas noches, Malena. Ahora que te escucho, demasiado. Me olvidé que estás en la radio también, en la almohada maldita. Sí. Es verdad, estoy ahí, a duras penas, pero estoy ahí. Muy temprano. Muy temprano. Sí, che, pero qué lindas palabras, la verdad que me dejaron de una pieza. Y el tema que pasaron, For Once in My Life. Ay, sí. Yo lo tengo por Stevie Wonder. Ay, y es... maravilloso. Es espectacular. Nuestra música te haría feliz, Malena. Después te voy a llamar. Sí. Sí, porque va toda del 50 al 68. Solo gear groups y chicas cantando cosas. Esta era Petula Clark, que era una inglesa que te copió el corte de pelo. Bueno, obvio. Qué honor tenerte ahí, porque los domingos ustedes grababan Cualca también. Claro, grabábamos Cualca y yo no tenía cerebro. Y no. Y bueno, pero por fin lo conseguimos. Ahora estoy en la calle porque me vine a comer una hamburguesa. Ah, mire usted. ¿Qué, cómo sos fast foodcera vos, eh? Y pero no, estoy queriendo una hamburguesa como casera. Viste que es como que se disfraza de algo más sano, que es mentira, pero bueno. Ok, te mira la... ¿Puedes hablar en paz? ¿Te mira sí, la obvio, obvio, obvio. Ah, obvio. Bueno. No hay nadie. Decíamos que sos un gran ejemplo de revertir una cagada del amor en hacer un hitazo. Sí, la verdad que sí. ¿No tiene fórmula eso? Porque hay que salir de ahí. Parece que esa es la fórmula de todo. No, como que todo sale de un corazón roto. Las canciones, de las películas. Como que todo me parece que sale de ahí. Exacto. En realidad. Has aprendido ya algunas cosas. Ahora mi hermano está con el corazón roto y, es fotógrafo. Claro. Ay, le mandamos un beso, Alex. Le mandamos un abrazo. Y él es fotógrafo y le digo, anda a sacar fotos, anda a hacer lo que haces. Totalmente. Es el mejor momento, claro. Es el mejor momento. Ay, no, Rana, ¿por qué? Ya va a salir. Sí, pero bueno, ya va a salir. Hay una buena consejera ahí al lado. Sí, pero viste que es un momento en el que no importa lo que te digan. No importa, déjame sufrir. Además, mi hermano que me vio, porque me vio lo mal que estaba, y yo ahora le digo, vos no te acordás que yo estaba igual que vos y decía las mismas cosas que vos, y no le importa nada, es como que no, lo que te dicen no te importa cuando están así. No te importa. ¿Y qué es eso? ¿Cómo, bueno, hiciste tu tarea de elegir al Natu así sin editar? ¿Qué él para tu top? Al Natu es muy de maquilladora. ¿Es muy de maquilladora o de sex shop a pelo también? Es nosotros como, al Natu lo usamos mucho acá. Yo lo uso mucho desde el sexo o para decirle a amigas, no, anda así al Natu, dale, al Natu, vení. sin editar, elegiste, moríamos por tu tomo de Amorpedia. Tiene que ser absolutamente lo que quieras sin juzgarlo. Lo que quieras poner, puedes poner. Nunca vas a poner una cagada viniendo de esa cabeza, pero digo, ponés lo que quieras. Libertad. ¿Qué pero elegiste? Que, claro, que posible. ¿De los libros ya te digo todo eso? Y si querés. Ah, no, pero dale. Podemos hablar un poco más de. Es que no te quiero preguntar de tu vida privada porque no. Preguntame, me importa nada. No me importa nada. A esta hora no. ¿Cómo se hace nada para aprender? Porque uno siempre vuelve ahí. No. ¿No? ¿Se aprende? Sí. Ok. ¿Vas a terapia para vos? No, dejé. ¿Dejaste? Y hay un momento que dejar o no. Sí, hay que dejar en un momento. Mi pareja estable me está pidiendo un cigarrillo. Ajá. Pareja estable, es un concepto estable de nuestra edad. Sí, ya. Pareja estable o pareja actual, que también es como igualmente feo. Actual es feo, porque es como algo que en algún momento se va a vencer como un yogur. Sí. No, pareja estables, que estamos estables. Sí. Bueno, pero igual se va a vencer como un yogur. También aprender es entender que seguramente no sea para toda la vida y no importa. Pero ¿qué eso cosas es, duran también para...? Ni la propia cara de uno se está igual para toda la vida. Por eso. Cuando una chica flashea con que va a durar para toda la vida y se angustia y se pone muy mal, cuando aprendes que no, es más relajado todo. Decís, bueno, no, pero, bueno, por ahí no es. ¿Y usted cree que se termina amando más libremente cuando se entiende esta cuestión de... Sí. ¿Usted dice que sí? Sí, a los 30, para mí los 30 es todo más maravilloso. ¡Ay, se todo puso mejor! Tiene menos enrosques. Salí vos por allá, yo salgo por acá, hago esto por acá, vos haces esto por allá y está buenísimo. A mí me gustan porque los 40 me da como Araceli González, como rejuvenecida. No, como que es una edad en la que ese tipo de mujeres se ponen plenas, hacen rejuvenecimientos vaginales o lanzan un video de aeróbic. Sí, los 40 de Araceli igual no creo que sean los 40 en general. Muy Caterine Fulop. Pero les pinta casarse también. Ay, como que nada, todavía soy joven y me caso. Sí, sí, sí. ¿No? Les pinta casarse, reproducirse de nuevo y hacer la tapa con jean y remera blanca con los hijos nuevos. Sí. Ayer entró Araceli en una categoría, no, ayer no, hoy, en una categoría de... Altamilf. Muy ordinarias, altamente ordinarias. Es muy ordinaria porque, no sé, perdón, no puedo creer que yo esté diciendo eso, pero alguien con ese flequillo no es creíble. O sea, se te está tapando. No es creíble y además todo bien, pero no puedes empezar tu carrera haciendo de muda. O sea, es como ser bailarina en silla de ruedas. No, ya venía la banda de Golden Rock que venía bien, hasta ahí venía bien. Se cortó el pelo, yo no sé qué, venía bien. Cuando entró con la muda... La no muda, la ballena, ella con también la ballena. Es la ballena, no. Y lo peor de todo es que nos enganchamos y lo vimos. Por supuesto. Por supuesto. A mí me educaron esas novelas. Mi mamá me dejó ahí y Nano. Aprendí todo. Enano. Claro. Yo miraba Enano, sí, que Andrea. Era otra. Andrea Alta Llorona. No, Andrea, el Boca es todo. Pero pará, igual Nano es la que ella era muda, ¿eh? Nano es la que ella era muda. ¿Y la de la banana? La de la banana. La de la ballena. La ballena y la muda es la misma actor novela. Mismo. Nano era Gustavo Bermúdez. No, sí, era una época donde se ponían muy creativos y te tiraban muda y ballena todo en la misma. En una misma serie, sí. ¿Te das cuenta? Esos eran guionistas. Allá en San Clemente. Pasa que se acababa de estrenar Mundo Marino, era un hit. De repente, claro. ¿En serio? Mundo Marino estaba como recién salido y le dieron con todo. Dije, che, usemos Mundo Marino que no va a venir nadie. Claro, la que vino ahí. Después claro. Era Jake. Claro. Era muy buena. Filmada en Catamarca. Filmada en Catamarca haciendo que era el desierto. Fantástico. Se volaban. ¿En qué estábamos? Me perdí totalmente. Hablamos de la plenitud. Recién casi me muero porque no encontraba mi celular en la cartera y claro, lo estoy usando para hablar. Ah, no, está bárbaro. Lo bueno de los 30 es que te viene con esta plenitud también. Droga, barra droga. Barra droga. Hashtag droga. Ay, un poco y un poco. Un poco y un poco. Estás usando para hablar. Te queremos aprovechar, como claro. chupetear el intelecto. Pero bueno, vayamos con tu tomo de Amorpedia. Queremos saber qué cosas te gustan del amor. Ya sabemos que sos fanática de los musicales, que lloramos con las mismas, con nuestros musicales de la alma, como Sweet Charity y The Sound sí. of Music, y que te gusta. Ah, Lady. Otro detalle que solo los que le estudian la carrera lo saben, canta como un ángel del fondo del mar, Malepichot. Canta muy lindo. Canta es como... muy difícil cantar en el fondo del mar, pero... No, pero vos sí. podés. Es como una hijita que se le cayó como de la cartera a Ella Fitzgerald. Sí, canta muy lindo. Sabés que sí. Cantás muy bien. Te escuchamos cantar, Mariana. Sí, cállate. Buah. Cállate, loca. Bueno, dinos tu tomo de amor. Te digo. El libro, ¿cómo no sé con qué orden empieza? Con lo que vos quieras, el que te venga a la cabeza. A esa cabecita loca primero. Es que el libro estoy entre dos, pero creo que decí los dos, te vamos a dejar. Bueno, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Ay. Y Cumbres Borrascosas de mi libro. No, bueno. Sos tan hermosa. Sos una persona que si se mete por error en un ascensor, que en realidad es la máquina del tiempo, cae bien en cualquier siglo. Ella se sube a un ascensor y cae y va a ser linda en cualquier siglo e inteligente en cualquier siglo. Sí. Hermoso. La verdad que sí. Y después... Y hay que leerlo. O sea, no sean hijos de puta, miren las películas. No sean hijos de puta. No, lean el libro. No, porque siempre se pierde algo. Debo admitir que Orgullo y Prejuicio, vi la película y no leí el libro y ya el filme es increíble. Es increíble. Sí. Pero siempre... Lo que pasa es que en Orgullo y Prejuicio hay todo un tiempo en el que ella no lo ve a Darcy. Sí. Y ese tiempo en la novela es larguísimo y súper angustiante y decís, ¿cuándo lo va a volver a ver? Y en la película pasa en un toque. Un segundo, claro. En dos horas se tiene que resolver todo. Claro. Pero bueno. Bueno, entonces tenemos Cumbres Borrascosas y Orgullo y Prejuicio. Sí. Sí. La película es muy obvia, pero no importa. Es cuando Harry conoció a Sally. Oh. Peliculón. Ay, peliculón. Sí. Es que peliculón, sí. Debe ser, es así, no puede haber otra. Creo que no estaba. Nadie la había puesto hasta me el momento. No puede ser. Porque no. Nadie la quiere decir porque es muy obvia. Sí, por pero eso la dice había, nadie. Tenía que estar en es la que sonda no que vamos a mandar obvia. A la luna. Es tal cual las oraciones del final. Cuando querés que. Querés eso, que el resto de tu vida empiece ya con esa persona. Claro. Es así. Es inevitable llorar como llora ella. Yo como... lloro. Sí. Le agarro los últimos 2 segundos y lloro. Doblada también. Doblada también. Doblada, llorás por el doblaje. Te odio, Harry, te odio. I hate you, Harry. I hate you. Qué hermosa película. Mi novio está pasando un momento de mierda con mucha vergüenza ajena, pero no. Le bueno, mandamos un beso. Podés hacerle la escena del orgasmo igual. Arriba, sacudiendo la hamburguesa casera, dando golpecitos. Te la hago un montón de veces. Ah. Te no digas eso. Suerte que no está escuchando este lado. Sí, solo claro. Te escucha vos. Continúe, claro. Pichot. Pichot, ¿y canción o disco, banda? Podías elegir lo que quisieras. El disco voy a elegir. Bueno. Que es, On the Sunny Side of the Street de Ella Fitzgerald y Count Basie. Totalmente. Y Bimbo llora. Totalmente. Todos los temas son un amor. Están y son todos buenos. Y son alegres. Viste que los de jazz suelen ser más tristes. En ese disco son más bien alegres. Otro disco muy alegre es Sunshine of Your Love de Ella. que tiene versión de Hey Jude de los Beatles cantado por ella, que la descoce. Sí, sí, es verdad. Un disco para llevárselo a la muerte o en un viaje largo. Sí, o escucharlo ahora también, puede ser. Sí. Bueno, y esa es su recomendación. Esa es su recomendación, es de su tomo de Amorpedia. ¿Pondría algún...? Este tomo es un tomo que puede tener una pequeña oración. ¿Pondría algo, alguna frase, algo? ¿Tiraría algo más? Como cuídense o salgan corriendo. Como algo que quiere decir el amor. Hagan videos si la pasan mal. Sí, voy a decir... hay que estar siempre limpios. Totalmente, yo lo vengo diciendo del primer programa. Siempre es una recomendación siempre que damos mucho. Sí, sí, siempre todos los orificios limpios. Parece una pavada, pero no. Pero no lo es. No. Mire, lo es. La ricotona y el caliento a Murra me ha sacado el amor de mucha gente. No. A mí no. Bueno, comas esa hamburguesa, alimenta ese cerebro que tantas alegrías nos da. ¿Tiene algo para avisarnos? Además, la podemos ver en ellos. ¿Hay funciones todavía? Todavía quedan hasta el 15 de diciembre. Estamos en el Belma con Ezequiel Campa. Y a ver qué más para promocionar, chicos. ¿Cualcas sigue? Lo que vos quieras, sí, hay cualcas para lo ver. Siguen viendo en Vimeo. Quedan en este año, quedan creo que 2 cualcas. ¡No! Y después el año que viene no se sabe qué va a pasar. Hay que ver si nos renuevan o no. Sí, más les vale es que lo vuelvan. Único que te pido. Sí. Es lo único que te pido. Es lo único que te pido porque me ha hecho feliz. O sea, yo junto 2 o 3 más los micros y vuelo. Eso es lo que hay que hacer. Así hay que verlo, como si fuese un programa de media hora. Yo te junto del capítulo largo, te tomo todos los micros hasta el próximo capítulo largo. Son brillantes, Male. ¿Vos sos consciente de eso? No, vos no sos muy consciente de todo lo que haces. Te digo que tengo que son brillantes, pero los chicos son lo más grande. Los chicos son grandes actores, por supuesto, y son lo más. Tienen que ir a ver el grupo de teatro de... Esta es la recomendación. El grupo de teatro de Lucero, que se llama Los Bla Bla. Anoche es lo más gracioso de todo el mundo. Anoche igual fue una función rara porque había mucha gente hablando. Sí. Y fue muy difícil. Qué horror. Pero son lo más. Sí, era una función re difícil. Pero estuvo muy más. Bueno, pero sí, es verdad. Había con el tema de la acústica, había gente que hablaba que se... Había gente hablando y insoportable, no daba. Insoportable. Sí. Bueno, buena recomendación. Y seguirte y estar atenta a las cosas que hagas. Gracias por todo lo que les ha aportado a este mundo, que sin duda crear cosas geniales es dar amor. Y siempre por estar ahí generosa. Y te admiro yo particularmente profundamente porque sos brillante y después tenés concha. Como que viene después, viene primero el cerebro, sin sexo, brillante y además es una chica. Gran exponente para sentirnos orgullosas del género. Sí, te quiero mucho, te admiramos y gracias por tu tomo. Yo también te quiero mucho, Bimbo. Tienes que volver al estándar. No, ayer fui a presentar a una fiesta sobria. Sí, nadie me está escuchando, nadie, Susi, no te preocupes. Cantó Pablito Ruiz también y no pude hacerme la graciosa. Soy mala, Male, no puedo. No es mala. No es así. No me retiro, me retiro. Ha sido un placer, Pichot. Gracias, bueno, Pichot. Chicos, vete a alimentar con tu amor. Los quiero mucho. Un beso. Buenas noches. Chao, Malena. Gracias. Chao, chao. Bueno, ese fue el tomo de Male Pichot. Un gran tomo. Un gran tomo porque queríamos charlar con ella y que nos contara. Sí. Amo su vocecita. Nos podíamos quedar hablando ahí. Y como por teléfono. Sí. Pero bueno, esa fue Male Pichot. En el próximo bloque seguimos con más cosas y vamos con un tema que es espectacular. Sí, así te lo... ¡Espectacular! Ajá. Es espectacular porque es... Hoy nos fuimos un poquito más lejos de año, pero nos permitimos porque por el tema lo ameritaba. Es del 70. Atención, es un cover de Come Together de los Beatles, hecho por Diana Ross y las Supremes. De la canción no tengo que decir nada. Las Supremes, las reinas de Motown. Diana con esos 40 kilitos con los que les cantaba el amor. Y esta versión de cómo se puede hacer un hitazo, reversionarlo y que sea espectacular. Come Together por The Supremes. Yeah. Cíclope Radio. Cíclope, Cíclope. Yes, it worked. Not supposed to take that on faith. Yeah? Why? How do we know? Because I say so. Está sonando Cíclope Radio. Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. El coqueteo está en los gestos y en lo que se dice. Infinidad de escuelas existen sobre el amor. Hay quienes utilizan todo tipo de técnicas para conquistar. A otros les basta con un par de miradas. Otros apelan a bailar y hay quienes esperan a que las cosas les caigan del cielo. En la Universidad Escocesa de Aberdeen se ha llevado a cabo un estudio con varones y mujeres que demuestra que puede ser mucho más fácil conquistar a alguien con un simple «me gustas» o con una sonrisa, que planeando una estrategia que combine inteligencia, maquiavelismo y perseverancia. Psicólogos entrevistaron a 230 personas mostrándoles fotografías de otras personas. Ante la pregunta de qué fotografía resultaba más atractiva, la respuesta fue casi unánime: la que hacía contacto visual y sonreía. Según los científicos, esto indica claramente que un gesto social, como en este caso la sonrisa o bien una declaración, tiene una gran incidencia en el concepto personal de belleza. Así, lo que consideramos belleza natural no solo se reduce a los rasgos físicos o al tono de voz, sino también en la actitud que la otra persona tiene con nosotros. Ya sabes, larga el poema del Dos Corazones, libera la raza humana del humor café fashion, decile no a los corios del horror. Al baile de la botella, ella lo bate como haciendo mayonesa. No quedes como un pavote intentando la mímica de un tema de Luis Miguel, porque al parecer es preferible quedar como un boludo que hablar y que no queden dudas. Mira fijo a los ojos, sonreíle al mundo y el reino será tuyo. ...48 minutos de la hora cero en la República Argentina, aquí en Capital Federal, 27 grados, la humedad 58%. Estas fueron las noticias, aquí, en Pilla Cariño. Reveladora noticia, Matías Veleda. Reveladora noticia, el señor. O sea que del el meneadito con el paso Romina Jan no estaría aportando. Jan no funciona. Jan no funciona. Jan. Muy linda lo que dijiste. Muy linda. Un besito a Romina. No, y. No, fío, ahora, porque como ya empieza. Sentimos lo que se viene. Sentimos lo que se viene. No, porque al parecer el baile de la botella también, ese que ponía la botella y se agacha. Sí, hasta que la botella roza el ano. Algo muy precioso. Muy precioso. Algo muy imagen. Precioso. Es que la idea es que llegue casi al ano. Sí, sí, la idea. Tiene que rozar el ano. El pico de la botella roza el ano. Yo he visto gente donde. Tinelli. No me consta. Ha introducido la botella en el ano y la ha levantado, sí, con los cantos, la ha apretado. Exactamente. Eso sí existe. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo no? Básicamente que hay que mirar a los ojos entonces. Sí. Hay que mirar a los ojos y sonreír. Ya fue el meñadito, Romina Yan y el paso de la silla de ruedas también. Sí. Pero vio que cuando uno mira fijo a los ojos, aparece instantáneamente la cara de oveja, ¿no? Como la cara de animal que se lo van a carnear y la sonrisa de psicópata si la sostenés mucho tiempo, ¿no? Sí. Todo es cuestión de dosis. Y como aparte hay mucha Rifford. Cosa en la mirada del otro, como hay gente que te como que parece que te está mirando la cara, hay gente que te mira una parte, que te mira un ojo nomás. Yo si miro muy fijo me empiezo a poner visca, sin lentes, por ejemplo. Efecto Néstor Kirchner. Claro. Mi amor. Yo creo que Este besito es para vos. Yo creo que... yo creo que termino mirando un ojo siempre. Lindo. Cuando que no llego a mirarlos, como que no veo la cara. Tengo la sensación que miro un ojo. No veo la hora de que me seduzcas y me mires con un ojo solo. No, pero el otro día que reunimos un grupo de solteras reincidentes, fuimos a una disco, conocida discoteca de la... A una reconocida. Voy a decirte lo peor. A una reconocida What de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A New York City fue. Y sí. No me haga decir dónde, hágame el favor. Hicimos la... Ella nos enseñó la técnica de los 6 segundos. Es, hay que sostener 6 segundos la mirada con el otro para ver si da o no da. A ver, Matías, que cuente el público. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí ya tenés saber, ¿no? Si no hay nada. Ya. Seco, igual no hay seco. Una, yermo quedó la yermo, una salina del norte. Yo no vi nada. No me nos mirábamos, jugábamos con nada, el pasó una mosca y se murió. Y se murió. Justo en el medio pasó de las por miradas. El medio, se espichó ahí. Increíble. Y bueno, hablando de muertes, en el domingo pasado enterramos en el Panteón de Actores a las parafilias. Sí, yo me llevé los restos a Mar del Plata y los esparcí. Los pasamos por la Boston, Manolo, Torreón del Monje y después esparcimos. El Torreón del Monje. Tiene que haber una placa porque ahí me besaron por primera vez. ¿En serio? Claro. El cubano, que era el capitán de la selección cubana de waterpolo. De eso hasta me acuerdo. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí contalo, hasta sí. Ahí. Por... Hasta ahí está bien. Un día vamos a hacer una obra de esto y lo vas a contar claro. Todo. Yoinov se llamaba. Le mando un besito. Espero que no esté en una balsa tratando de llegar a Cuba todavía. O en el no. Torreón. Por ahí sí. O ahí. En el Torreón pasando otras chicas. Siempre cuento que se comió un tostado y un licuado de frutilla. Lleno los dientes de eso, se abalanzó hacia mí. Ah, qué lindo. O sea, no pude disfrutar, una persona obsesiva como yo, no pudo disfrutar su primer beso pensando en semillas, migas. Qué asco. Qué asco. Un asco. Un asco, pero me hubiera salvado si hubiera tenido frutifilofilia. Frutifilofilia. Frutifilofilia. Frutilagnia. Frutilagnia. Murieron las parafilias, pero nos quedan algunas que eran tan exóticas, sí, que quedaron volando, que son fetichitos. Y bueno, la palabra fetiche viene de feitico. Feitico. Feitico, que en portugués significa magia. ¿Qué significa, bimbo? Significa magia. Significa magia. Tem magia. Você tem magia no corpo. Você tem mechizo o feito, que não quer dizer que é feio, sino que tem fetiche. E esse amuleto? Pare de sofrer, senhora. Com fetiche. Bueno. El sitio Cracket.com, yeah, o sea, Cracket.com, enumeró algunos de los casos más raros de fetir o feitu. Y estos se caracterizan por dificultad, imposibilidad de llevar a cabo. Sí. Algunos de estos fetiches se relacionan... Bueno, nos están mandando directamente un ano. Oh, bueno, me encanta, el oyente siempre... Pará. Yo te quiero decir algo. O sea... No, eso sí es culpa nuestra, ¿sabe por qué? Porque nosotros seguimos a todos los que nos siguen. Sí, pero claro, me llamó mucho. No pude esperar el corte para mostrarlo. Esta persona no está escuchando el programa. No, y se claramente. Y tuiteó la botella con el ano en... ¿Podemos darle un follow a la cuenta que se llama... No lo digas. Calixta con triple X. Si les gusta todo lo que es anos, culos, esta cuenta les va a gustar. Vamos a darle... Bueno. Vamos a continuar con esto. Vamos a darle un follow, Susi, y vamos a seguir a alguien. Ok. Sí. Bien. Entonces. Estábamos con Faith. Nancy Gay. Nancy Gay está tuiteando algo. Nancy Gay es una gran actriz, gran chica del stand-up también. La pueden ver en la pelu a Nancy Gay. Bueno, le mando un beso porque está escuchando. Y dijo que se calentó con algo. No sé con qué parte. Bueno, vuelvo al tema. Este sitio, Cracket.com, citó los fetiches que por ejemplo, la vorarefilia. ¿Qué es la vorarefilia, Matías? La vorarefilia. Las personas se encuentran... No, le cortó las piernas. No lo voy a permitir. Ya sabe que esta sección tiene una presentación. Y sí, y claro que sí, porque cuando pensaste que las parafilias terminaban y quisiste quitarte la vida, vuelven las parafilias de cada domingo con el humor ácido, el humor chiquitito, sagaz, pero para toda la familia, vuelven hoy a Villa Cariño. Parafilias para todos, parafilias en Villa Cariño. ¡Alegría! Bravo. Ahora sí, nos aplauden en radio. Gracias al locutor. Gracias al locutor, que nos hemos venido nada más que para solo viene a decir la parafilia y se va. Bueno, estábamos entonces en Borarefilia. ¡Es fascinante! ¡Fascinante! ¡Esa parafilia que tiene! Bueno, las personas encuentran el orgasmo con la fantasía de ser comida en vida. Esto viene bien con Hannibal Lecter. O devorando a otra persona. Todo lo que es canibalismo. Bueno, yo te trabajo todo lo que es comerte, que es no solo el pedazo, sino otras partes. Bueno, algunos llegan a presentar excitación imaginando la forma en que van a ser digeridos, comenzando, o sea, por la rótula. Se imaginan su cara en un quimo que va por el intestino y con eso se excitan. Y con eso van eyaculando. A diferencia del canibalismo, este persigue un fin erótico y no de alimentación. Ojo, chicos, te crees como un humano, por ahí es calentura, no es que tenés hambre, no es hambruna. No es hambruna, es calentura. Es fascinante. Fascinante. Fascinante que alguien se excite imaginando que es un bolo alimenticio. Comido o comerse a alguien, un bracito, una cosa. Fascinante. Y también tenemos la espectrofilia. ¿Qué es? Tiene origen en la Edad Media. Se caracteriza por la búsqueda y necesidad de tener un encuentro sexual con seres de otro mundo y fantasmas. ¡Oh, no puedo creer! A diferencia de necrofilia, la cual se realiza con exquisitos cadáveres humanos. Aquí es importante realizarlo con espectro. ¡Jodido! Bueno, existen páginas de internet donde se reúnen testimonios de personas que aseguran haberse garchado un fantasma. Un fantasmalín. Bueno, yo te digo que he estado con gente que era... Casper era un símbolo sexual, que, ¿no? Que era como, en la categoría fantasma. Jorge, ¿estás...? ¿Está Jorge? ¿Eso sos vos? Y eran fantasmas. Pues yo tengo demonio en el cuerpo. Tuve el demonio en el cuerpo. Sí, no, la corpo. El demonio de la corpo. Bueno, seguimos con otra. Tecnosexualismo. Esto no es que te calentás en una pista bailando tecno. Ni tampoco yendo a Tecnópolis. O en una disco. Risa de Jaime. Bueno, este fetiche se caracteriza por la atracción, mis queridos amigos y oyentes, hacia los robots. Archurichu. Bueno, Archurichu. Bueno, las personas fantasean con llegar al orgasmo mediante la estimulación sexual de humanoides, de maquinoides, de máquinas o de cualquier especie de aparato con inteligencia artificial. Para, hay mucha gente con inteligencia artificial. Para que un Android ya es un... ¿Yo puedo tener tecnofilia con un teléfono, con Android? No, es más humanoide. Más tiene que ver como un robotito, una cosita que saca Japón, que si yo te lo compras. Pero hay aspirador. Un Tamagotchi. Una aspiradora. Tamagotchi. Nadie. Como Tinelli. Tamagotchi no es el que le da de comer. Sí, pero es Tamagotchi. ¿Es Tamagotchi? Sí. Mirá lo que me acabo de enterar. Lo quiero mucho. Toda su vida dijo Tamagotchi. Ojo, voy a averiguar porque por ahí en La Plata se dice Tamagotchi. En La Plata se puede decir. Igual hay que ver cómo se pronuncia CH. Bueno, Tamagotchi va en un ómnimo muy piola. Es como Omnimum. Decir Tinelli lo que está diciendo. Ese claro. Nivel de que está en contra de media humanidad y no Tamagotchi. Bueno, tampoco es una locura. Tamagotchi, entonces. Mi amor, lo quiero abrazar. Me voy a cruzar la mano. Quiero abrazar y regalarle un pasaje a la capital. Tamagotchi. Tamagotchi. Te compras un Tamagotchi. Te compras un Tamagotchi. Le das el pastito todo el Tamagotchi. Bueno, estábamos con la gente que come humanoides. Que coge. Que coge. Que come. Igual ya estamos en el horario. Hoy sí, el programa sí. Es el último. Porque se va a terminar. Estábamos muy serios. No, bueno, actualmente es imposible cumplir este tipo de deseos. Si vos tenés ganas de agacharte un humanoide, no estás pudiendo ahora. Aunque en los próximos años se espera que esto pueda ser realizable. Déjate de joder. Igual te juntás un par de latas de conserva. La Pradón Tamagotchi. Oye, te juntás un par de latas de conservas con un mecanismo de aspiradora y algo medio humanoide te haces. No te va a hablar, pero le entras. Bueno, este fascinante es la mecafilia. Este caso fue publicado por el Telegraph.co.uk. No. Es que no puede ser que nunca una dirección la pueda decir bien. Telegraph, si lo querés decir bien, telegraph.co.uk. .co.uk. No, .co. Como el otro día que decíamos, como el otro día, como che, estamos en casa, estamos al aire. Bueno, ¿sabes qué pasa? ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, chicos! Y sí. Para siempre terminaba. ¿Te acordás el otro día? Dale, que estamos al aire. Bueno, telegraph.co.uk muy bien. Publicó el caso del señor Edward Smith. ¡Al churichu para las remeras! Ay, ¿hay gente escuchando? No. Jotita por lo menos está. Hay un tamagoshi nada más. Un hombre de 57 años ya, unos huevos pesados, con rulos, con canas. Bola. Vieja bola. Vieja bola. Eso es, ¿lo podemos contar? No. Tiempo. Soy vieja bola. Perdón, son la una. Les jode que los apure porque no, estamos de bloque. Vamos. Un programa de radio. Dale. Bueno, hay un hombre. Edward Smith, un hombre de 57 años, quien afirmaba haber mantenido relaciones sexuales con nada más y nada menos que 100 automóviles. Alto sexo. Hay que garcharse un fitito. Si bien no existe manera de comprobarlo, porque no le puedes preguntar a los caños de escape, che, ¿pasó por acá Edward Smith? Hay personas que llegan a sentir deseo hacia los vehículos. Bueno, y no eso... es que le gusten las minas para decirle, sos un camión. No, ve literalmente un auto, un Duna, un Renault 19 y se va en seco. Pero te excitas igual si ves un Audi que un 147, no creo. Depende, si es más popular, más knack and pop, con un fitito ya estamos. Si claro. Es más burgués, necesito una 4x4. Claro. Pero sueñan con tener todo, cualquier tipo de encuentro con sus propios coches. Por eso, el amor de Dios. Garcharte muy fuerte. A tu propio coche. En la última, este es la última fate game. Aquí en este no hay. Bueno, macrofilia, chicos. A ver. Oigan esto. Generalmente se refiere a un fetichismo de mujeres agigantadas. Le mandamos un besito. De mujeres agigantadas. O a ser encogido y estar a merced de una mujer de tamaño normal, ¿sí? Algunos sueñan con ser dominados por seres de grandes dimensiones. Es como la parte esta de la película Hablé con ella, la escena donde él sí. Se va achicando y se mete directamente por la casita. Por de la ella. Casita y se va sí. Corriendo en una maratón. O sea, tu fantasía es ser pulgarcito y darle bomba a un gina gigante. El trabajo de Dermovallicil quiere hacer. Fascinante. Bueno. Esas fueron nuestros últimos fetichinos. Despidámoslas. Pedimos. Y sí, y claro que sí, te dejamos estas parafilias para que no llores y las lleves en tu corazón para siempre. Porque siempre volverá este humor sagaz para toda la familia, para todos, un poco chiquitito, un poco grande. Parafilias en Villa Cariño, parafilias para todos. Y chau, parafilias. ¿Cómo acá estoy, parafilias? O sea, arriba. Quedamos. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nada, ¿aprendieron algo? Sí. Nada, yo aprendí que si sentís que algo te hace ruido y que ya no lo podés manejar, hay que pedir ayuda. Es sí. Importante. Yo aprendí que en La Plata se dice tamagoshi. Sí. Yo aprendí que fetiche es feitico. Es feitico. Efeitico. Bueno, ha sido un gran programa. Gracias por estar a ustedes ahí. Gracias a Cíclope Radio, gracias a Agustín. Gracias a todos, cariñitos, por estar del otro lado. Nos vemos el próximo domingo. Nos vamos con un tema de The Angels, que tenía un tema más tristón para irnos. ¿Qué quieren? Un tema bien arriba. Queremos bien arriba. Arriba. Queremos un tema bien arriba. Bueno, entonces vamos con The Angels, con He's the Kiss and Kind. O él es un besuqueiro en el barrio, se le diría, él es un chuponero. Nos vemos el próximo domingo. ¡Muau! kissing.